el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Y sean bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. ¡Qué chingón, pinche emoción! Chingón, en esta ocasión la Maldad aquí con nosotros. ¡El macabrón de todos! No mames, el Necro. Y acompañando a su de Madame Tuale, que está perdida en un cómic o algo así. ¡Chingón! El cómic, Graf también. Yo aquí manteniendo el equipo porque creo que se está inflando la pila de mi laptop, así que terminemos pronto. ¡Qué chingón! Desde que explote. No, pues eso no suena chingón. También está conmigo el Mad Madrazo. Hola. No mames, la multitud enloquece. No mames, qué buen pedo. Hacía un chingo que no estábamos todos. Y el Dr. Gil también, güey, aquí presentando, no mames. A ver. Vale verga, güey. Pinche no, full rooster, ¿eh? Completo. No mames. Está el full rooster del Saga Podcast. No mames. Estamos todos. Todos, chingada madre. Somos todos los que están. Ya la cagué. Somos todos los que están y estamos todos los que somos. Perdón, estoy distraído también checando otras cosas, entonces así como que me confundo. ¿Qué estás checando, cabrón? Deja de jalártela, Graf. No exactamente me la estoy jalando, estoy viendo mi wishlist de Amazon a ver si me alcanza. Sí, se la está jalando. Se la está jalando. Es otro tipo de porno. Es otro, sí, la película de Iron Man y la de Thor y junto mi paquete de fase 2 al fin. ¿Cuáles te faltan de fase 2? El Iron Man 3 y Thor 2. ¡Más madrazos! No vale la pena. No vale la pena. Pero están como 70 pesos, entonces ya con eso. Ah, bueno, chingue su madre. Sí, para colección. Sí. Completaría, no vale ver. Como detalle, para colección, compré el otro día en el Muromercado la película en Blu-ray de Batman Unlimited, Animal Instinct. Tan mala como es. Y como estaba con mi hija, dije, bueno, ella no se va a quejar mucho de la mala calidad, pero digo, voy a verla porque mismo que compré el disco y no lo veo. Y Lili, no mames, está reculera, jefe. No. Quita esa madre. ¿Ves esas mamadas? ¡Ah, güey! Por la hueva que tenía de ver la película principal, me fui a la sección de extras. Y tenía un montón de DC Nation Shorts. Entre ellos, lo que traía completa era los 3 capítulos de Batman de Shanghai. Que están bien chingones. Que están bien cabrones. Entonces, yo no sabía dónde conseguir esos cortos en Blu-ray por separado. Entonces, me hice de esos y la serie de las mascotas de DC Comics. Que están dibujadas por Al Baltazar. Un dibujante muy simploncito. Pero son bien divertidas para que los vean los niños. Entonces, entre mi hija emocionada con esa. Y yo, que al fin podía ver bien el Batman de Shanghai. Estaba súper feliz por el Blu-ray, por el contenido extra, en vez de por la pinche película. Digo, por 80 pesos, pues no me dolió conseguir mi Batman de Shanghai, a final de cuentas. Casi voy a cambiar la caja y quitarle ese panfleto de Batman de Shanghai, aquí. Y otras movies. Entonces también compré Toy Story de terror y me llegó con los 3 cortos de Toy Story Toons. Entonces ya al fin los tengo en Blu-ray. Entonces estoy feliz y aparte compré los Disney Shorts. Entonces así como que hice muchos shorts que quería y que no tenía. Estoy feliz, me causó mucha gracia. Demasiado cara. No mames, yo sí la tengo. Qué mierda. No está tan fea. No, está bien culera, no fea. No está tan culera. Está bien culera. Y puedes mamasear a la esta chingue Eva su Green. Madre esas mamaseadas, güey. Está bien culera. Pero está sabrosona la Eva Green. Pero está bien. La levanta. Pues está bien sabrosa. ¿O no más madrazos? No, ni así, güey. Bueno, olvidando Sin City 2 o 302, ¿Eva Green está bien sabrosa? Ah, no, sí, claro. Eso no se niega, pero no ni tienes. Ni se le niega a ella tampoco. No, jamás, no. Qué bueno que seas puto. Sí. No, ni aún así, güey, no sé cómo le haces, pero. Te voltea, ¡ay, chinga! ¿No? ¡Ay, chinga! Está cabrón, ¿eh? Ya después, ay no, sí me gustan los güeyes, perdóname Eva Green. Es que es francesa, es así una onda más europea, más cosmopolita. Y huele más fuchi. Que por cierto. Y tiene más bello donde no debe de tener. Sí. Tiene peluche en el estuche. Que por cierto, por fin en el Netflix pusieron la tercera temporada de Penny Dreadful. Así que por fin voy a ver en qué acaba la serie. ¿Ya acabó? Sí, ya dijeron, la tercera temporada fue la última. Yo apenas la empecé a ver el año pasado, pero no estaba la última temporada. Y ahorita ya así de, ya está toda la serie completa. Voy a volver a verle el peluche en el estuche a Eva Green y ver en qué acaba la historia. Momento, momento. ¿Eva Green sale desnuda en esa serie? Todo el mundo sale desnudo en bastantes esa serie. Bastantes veces. Ah, entonces no puedo verla en horario de... No. De... No. No es family friendly. Ah, perdón. Está un poquito subidita de tono, ¿verdad? ¿Más madrazos? Sí, sí. Además, chingona. Entretenida la primera temporada, pero como que luego va cayendo un poco. La segunda sí no está sí, tan emocionante. Lamentablemente. Pero tiene momentos rescatablones, ¿no? No la he terminado de ver la segunda, pero sí. Acaba muy bien la segunda temporada. Sé que en un cliffhanger acá. ¿A poco? Chingón. Ah, pues hay que verla. Sí, que se pone muy bueno. Yo ahorita estoy así, no mames, necesito la tercera temporada ya. Y eso fue en diciembre. La acabé de ver en diciembre. Ah. Y apenas ahorita, hijos de la chingada, pusieron la tercera temporada. La quiero ver ya. El peluche. En el estuche. Pues a todo el mundo se le ve por el estuche. Aparte que todo el mundo se mete con todo el mundo. Sí, neta, sí. Vampiros con contra todos y... Todo, lobo, todo el pinche mundo se metió con el pinche Dorian Gray. Dorian ese güey sí se los planchó a todos. Sí. Ay, me parece literal. Literal. El doctor este de Rocky Horror Picture Show, que en todo el mundo se lo... Sí, más o menos lo mismo. Que era Tim Curry, el doctor Frankenfurter. Frankenfurter. Gracias, creí que iba a decir Frankenstein. Algo... Pero, ay, yo creo que alguien... pero era lo que quería Richard O'Brien, ¿no? Que fuera muy decadente y que la gente lo quisiera. ¿Pero cómo saberte? ¿Te sabes todas las líneas? ¿Todas las canciones? Okay. Ah, bueno, pues todo el mundo se aprende algún disco que le gusta. 35 años de placer. No. 35 años no, de placer. Bueno, ¿qué tal estuvo la nueva? A mí no me pareció tan... Yo no la he nueva. Visto. La nueva versión. Que sacaron en Fox, ¿no? Ajá. Por el de aniversario. De Rocky Horror Picture Show. En sí. La que el Dr. Frankenfurter es una negra. Sí, salió el año pasado. Me acuerdo mucho porque la maldad me estuvo fregando mucho con que no la he visto. No la he visto. Pero es más rock de lo que era la anterior. Por ende, me gustó un poquito más las entradas. Ah, la entrada. La entrada está muy bonita. Sale una morra bien sabrosa en un cine. Y ya no son solo unos labios volando. Sí. Y está bien sabrosa. Pues sí, no la he encontrado así tan fácil. Entonces, pues ya. Pues ya. Ya. Más madrazos, ¿qué ha sido de su vida? Nada. ¿Qué hay de bueno en el negocio? Nada. ¿Ves que no le... ¿Eh? Ok, creo que no pensaron bien. ¿Eh? No, no es cierto. Barbarazo me coge a mí. Editen eso, editen eso. Yo no me cojo a nadie. Qué triste es eso. Borren eso igual. Eso es bien triste. Bueno, ya. Chingón. Neta, no, El pinche hilo. Pero por suerte la edición recupera el hilo más fácil, güey. Nos vemos hasta bien pinches inteligentes. Por radio el cuadrado. Vi por radio el cuadrado. Ah, qué buena su carencia, qué inteligente. Por eso más madrazo nos va a recomendar algo. Que chinguen a su madre. ¡Bien! Excelente recomendación, no mames. ¿De qué van a hablar, pendejo? Ah, sí, ¡Uy! ¿Qué? Yo tengo un chingo de cositas que recomendar porque me la he pasado pegado a la pinche tele, no mames. No, pues estaba trabajando. Bueno, pues si el lata se desmadra, hasta me compré mi pinche disquito de gorilas. A huevo. El nuevo, después de que 6 años, que no habían sacado nada, estos chingo cabrones. De tiempo que no dejaron. Se habían tardado un chingo. Está bueno, me gustó. Yo compré la edición de lujo, que finalmente lo pueden encontrar en dos versiones. Casi no hay diferencia de precio. Uno cuesta 200 pesos, el otro 240. En esta época en la que pues, parece que no, hasta comprar los disquitos está como un poquito en decadencia, porque pues mucha gente pues ya lo compra digital porque quiere una canción o dos. Y dije, no, chinga su madre, la neta sí quiero el disco, y más porque sí le hicieron buena promoción, estuvieron saliendo muchos de los singles. Y dije, va, me gusta, está interesante. Y además, pues ya de ahí lo copias y lo tienes para siempre, y aparte tienes el disco físico, ¿no? Aparte que a mí me gusta mucho el pinche... Pues, ¿qué? La cuestión que también complementa mucho a estos güeyes, no solo la es... La presentación de la imagen, ¿no? Uh-huh. Todo no. El pinche estilazo que traen. Exacto, no solo es exacto que la música sea tan ecléctica y locochona, sino que todo el arte del disco y todo su concepto visual es como muy atractivo. Entonces, pues, el Jimmy Hewlett igual ahí se anda puliendo, anda haciendo cosas muy interesantes. De hecho, trae un booklet que es como un collage muy bonito. Y me agradó, entonces, y tiene un chingo de canciones el pinche disco. Yo les recomiendo particularmente, bueno, el single me gustó, que es la de Saturn Burns. Ahorita tienen cuatro singles, salió Saturn Burns, Ascension, Andrómeda y We've Got the Power. Están buenas, están chidas las cuatro. Y hay otras canciones que no han salido tanto, que están buenas. Por ejemplo, está She's My Color, Let Me Out, Charger, Submission. Todo, ¿no? Out of Body, pero sí hay varias que no me gustaron pues mucho. Compren el disco, ¿no? Está chido, güey. O sea, está bueno como que está media y media. O sea, sí tiene típico las canciones que la neta sí están de hueva. El rellenito. El rellenito, como una que se llama Busted and Blue. La neta es así, me da un chingo de hueva. Está muy aburridita Busted and Blue. Y de hecho del disco de bonus, si compras la edición de lujo, trae otro disco con 6 canciones. Y del disco extra, pues la verdad nada más me gustó una, la de Out of Body. La otra de Circle of Friends, Ticker Tape. Sí, dije, están aburridonas, como que están ahí jugando, experimentando a ver qué hacen. Y pues no son cositas que se te queden y que sean muy, muy pegajosas, la verdad no me gustó mucho. Pero del resto, pues sí, el disco en total son 26 canciones. Cabrón, trae un ya chingo. Ya de por sí es un chingo, güey. Ajá, entonces, aunque bueno, también varias son como clipsitos de audio. Como si han escuchado los soundtracks, por ejemplo, de las películas de Tarantino. Ya ven que a ese güey le gusta mucho poner una canción y luego pone un clip de audio. Y luego sigue la canción. Entonces aquí también hay como varios clipsitos de audio que van hilando el disco. Está como interesante el formato. Entonces canciones son como 20. Aún así no está mal, porque últimamente igual te compras un disco y trae 10 canciones y dices... Y entonces sí está retacadito, sí está llenito, entonces vale la pena, está sabrosón ahí para tenerlo y está un poquito más prendido que por ejemplo Plastic Beach, que se me hizo un poquito apagado. Plasticoso. Exactamente. O el que sacaron después, que fue una cosa como experimental que hizo el Damon Albarn en un iPad, que sacó el The Fall. El The Fall está de hueva. Muy de hueva. Entonces está bueno el disco, está como sabroso para andar. Bueno, yo lo escucho mucho en el carro y ando ahí bien contento con el pichisco de la hueva. Se ve chidito, las rolas están cotorres. Están cotorres. Está chidito, así que les recomiendo Humans de Gorillaz. Efectivamente. Así que no se vayan a ofender, nos vale verga. Qué miedo, se parece a una amiga mía. ¿Quién? Bueno, Ofelia Pastrana. Ah, ya. Después del tutorial. No. ¿Leíste algo basura? ¿Jugaste algo basura? ¿Leíste algo basura? Estuve leyendo cómics en imaginería y mitología japonesa. Me suena. Ajá. El viejo pedo de ese de este pinche trama es que es malísima, porque bueno, el protagonista, que va a ser el recipiente del cuervo, es un cabrón que se va a estudiar de intercambio a Japón. Y pues se enamora de una morra que es hija de un antiguo samurái. Bueno, proviene de un largo linaje de samuráis, ¿no? Y pues así de la nada, o sea, y neta, así como lo voy a narrar de seco y de pendejo, así pasa en viñetas. O sea, así de la nada, pues esa morra está haciendo como que su residencia en una pinche empresa que es mala porque pues, nomás. Y pues los altos mandos de esa empresa crearon una máquina para pasar su conciencia a cuerpos más jóvenes. Porque chinga tu madre. Entonces vamos a agarrar esa morra para la cabecilla de este desmadre. Y pues ya, así no te voy a decir ni cómo funciona la máquina, ni por qué chingados, ni de dónde sacamos todo el jale. Nada más voy a pasar mi conciencia a su cuerpo. Y pues esta pendeja, su alma va a quedar como que flotando en el Jigoku, porque por supuesto Japón. Porque Jigoku. Y pues ese güey obviamente lo vamos a matar y pues va a regresar con el cuerpo. Y pues va a ir a vengar el desmadre de su vieja. Porque me recordó la trama de Xenoblade Chronicles y la de Spider-Verse. Pero en pendejo. Sí, porque los otros lo hicieron bonito. Y no, fíjate, bueno, las viñetas están así como meh. O sea, no es malo el dibujo, pero tampoco es como que espectacular. Sí, no mames, qué chulo. Sí, realmente no. Y pues, todo se desarrolla pues tal cual, ¿no? O sea, ese güey va liberando a otros que a otros güeyes que también les robaron su cuerpo, quienes le van a ayudar a ir por su vieja al mismísimo infierno japonés, ¿no? Mientras este güey anda buscando a la vieja que tiene el cuerpo de su morra y la chingada. Pero es malísima la trama. De hecho, yo pensé que no estaba completa en línea cuando lo estaba leyendo. Pero no, resulta que así de anticlimático y de pendejo terminó. Y pues yo creo que fue porque dijo, ay no, esto sí como que ya es una muerte lenta muy pitera. Muy fea. Entonces sí, no, ya, ahí muere. Entonces realmente pues no tiene final. Y así termina bien pitera. ¡Qué mal pedo! Es malísimo. El de los que sí me gustaron, sobre todo porque visualmente son como que unos dibujos de trazos más burdos y más angulares, se llama The Crows, Killing the Wolves. Y pues podría quedar en algo muy genérico, pero no lo es, porque pues es una historia acerca del holocausto. A huevo. Entonces pues es muy, muy genérica, ¿no? Ya llega este papá que es judío con su familia. ¿Que no es judía? Resulta que él es muy bueno jugando al ajedrez. Y el pinche güey que está de cabecilla en el campo de concentración lo reta una partida. Y le dice, nada, pues si me chingas en el ajedrez, te libero a ti y a tu familia, ¿no? Ajá. Entonces ese güey dice, ah, no, pues me voy a rifar porque soy profesor y soy bien verga jugando al ajedrez. Y porque no mames, nos van a matar aquí. Exacto. Le gana este culero y ese güey, de puro pinche ardido, mata a su familia y lo mata a él. Y de hecho es de todos los cuervos, ha sido el más pinche directo y violento. Entonces ese güey llega a partir madres. A ver, hijos de su pendeja madre. Lo chingón de aquí es que, o sea, si recuerdas a todos los demás cuervos, generalmente tienen como que este look de rockstar, ¿no? Cabello largo, maquillaje, ajá, como mantener que ese el feeling, look general, ¿no? Lo ajá, original. Es como que muy pues, desgallardo, es así guapo, mamado, generalmente. Como y nosotros. Este güey, pues era un papá de familia cualquiera, shirgo, ñango, de cabello corto y pues bastante genérico, muy feo. Calvo, ¿no? De hecho, sí, o sea, es un papá cualquiera. De hecho, las portadas, los pin-ups, están muy chidos por eso. Porque es un cuervo que se siente como más deprimido, ¿no? O sea, son como que estampas mucho más tristes. Y así regresa como cuervo, pero pintado. Ajá, no, y ese güey regresa a partir madres y tal cual se va y quema el campo de concentración. O sea, va a lo que va. Él no viene a hacerse pendejo. Ajá. El segundo que más me gustó se llama Curare. Pero debería llamarse El Cuervo Unidad de Víctimas Especiales. Madres. Ay, no mames, te cae. Momento. ¿Es de los buenos? ¿O solamente te caga el concepto? Y ahí va. No, es que sí, el desarrollo es muy Unidad de Víctimas Especiales, neta. Madres. Y esta historia sí es de James O'Barr. En mucho tiempo es la primera historia sí escrita por él del cuervo. Y pues es sencilla en el desarrollo porque es un policía retirado. Que lo dejó su esposa, no lo deja ver a sus hijas. Y siempre ha tenido como que este pedo en el que no pudo resolver el caso de su carrera, que es el asesinato de una niñita. Those bastards. Ay, madre. Ajá. Nah. Aquí el recipiente del cuervo es la niña. Hell yeah. Que se hace llamar Curare, que es un tipo de veneno. Como la villana de Batman Bellota. Sí, a huevo. Y pues, bueno, la niña, precisamente por su condición de niña, no tiene como que la maldad no te tiene, amigo. Para llevar a cabo su venganza. Entonces busca la ayuda de este güey. Y eso se va a poner bueno. Y está, o sea, está chido el desarrollo porque pues sí, al fin y al cabo es neta, tal cual, un episodio de Unidad de Víctimas Especiales. Soy fan. Entonces básicamente la niñita regresa fan? Para pedir ayuda. Para pedirle ayuda, o sea, para solucionar su propio... Uh-huh. Y es rara, la dinámica entre ellos dos porque la, o sea, te dan a entender que pues la morra carece de la maldad necesaria para llevar a cabo una venganza. Sin embargo, pues no puede descansar por el mismo desmadre que le pasó. Porque bueno, el cuervo es pinche venganza, ¿no? Sí, es el espíritu de la venganza. Y llega Ghost Rider, yo soy el espíritu de la venganza. Y llega el espectro, yo también. ¡Brínquenle, putos! Lamentablemente los dibujos no son de él. Eso me hubiera gustado verlo. Porque pues, la neta dibuja bien chingón. Pero pues no sé, yo creo que esta es la obra grandota que se lo comió y no volvió a hacer nada. Próximamente en el Saga Podcast, La Venganza. Por ahí hay una que se llama Pestilence, pero está muy genérico. Lo curioso de Pestilence es que el protagonista es chicano y se quiere vengar de un culto de la Santa Muerte. ¡Ah, su pinche madre! ¡Está muy ñe! Y el que más me latió de todos estos, para empezar me gustó porque tiene como ese feeling de las películas de policíacas de Hong Kong de los 80-90. Y el protagonista se llama Mark Leung, y él precisamente pues, es un policía al que asesinaron porque andaba persiguiendo a la mafia. A las, ¿cómo se llama? A las triadas. A las triadas y a los tong chinos. Y dentro de la misma mafia, una porción de ellos, en secreto del resto de la mafia, está haciendo pornografía infantil. Entonces, después de que lo matan a él, se roban a sus hijas y las tienen como rehenes para explotarlas sexualmente. Aquí el pedo es que lo chingón es que él no busca venganza, busca justicia porque fue policía. Ah. Entonces el cuervo le dice, no güey, o sea, mi pedo es así, yo te puedo ayudar a llevar a cabo tu venganza. Pero no, ajá, soy el espíritu de la venganza, no soy la justicia, no funciona este desmadre así. La justicia es este cabrón. Entonces, y el otro dice, pues te la pelas porque yo voy a hacer como quiero. Y entonces pues, le dice, pues ahí vas, o sea, en toda mi existencia no me había tocado un pendejo que regresara de la muerte por esta pendejada, así que estás solo, güey. Pero regresa, o sea, a la vida. Sí, haz tu cagadero. No, pues ese güey regresa a la no vida, porque cuando el cuervo lo abandona le dice, ya no te voy a ayudar porque pues, te la pelas. Qué maldito. Ese güey como zombie, o sea, regresa como un zombie, se está deshaciendo literal y pues ya le entran todos los putazos y ya le están dando los balazos. Ah, no, pues sí está distinto el concepto. Está chido. Uh-huh. Que suena. Que necesito empezar a leer el cuervo este. Se oye bien. Güey, eso está muy chido. No, sí, en general siempre me ha llamado la atención el cuervo. Es un concepto muy interesante y se ve que en general está bien hecho. Pero hay que admitirlo, no siempre ha sido fácil conseguir números del cuervo. Ahorita creo que por ahí tengo ya te una. Te paso el link de donde están todos. Ahí está, para sí, que los leas. Sí. Vaya a empezar a leer, pero sí voy a estar bien depre el resto del año. Te voy a pintar de blanco. ¡A huevo! Y no va a llegar. Voy a empezar Dark Darks, ¿no? No mames, el Graf. Llegas al trabajo, pinche Graf, pintado de cuervo, cabrón. Lo peor es que en la chamba que tengo ahora, güey, no se vería tan raro. Ay, no mames. ¿Qué de la verga? ¿Así de decadente? Le voy a hablar a mi sobrina. A mí me gusta el ambiente. Ah, va. Nena, ¿qué hace tu papá? Anda de Darks. ¡Mi papá es Darks! El otro día me enseñó, ¿viste de vender Zompantli, papá? ¿Qué te dijo? Sí, hasta me dijo que quiere una playera rosa de Zompantli. Ahorita la voy a hacer, muchacha. Porque me dice, ¿esa es tu playera de Zompantli? Estamos doblando la ropa. Y le dice, hija, ¿y por qué yo no tengo playera de Zompantli? Me rompe el corazón. Y bueno, es un hijo de puta. Mención honorífica para Flesh and Blood, que es una historia del cuervo en la que el recipiente es una chica. ¿Qué, nunca había pasado? Pues no, ya después. ¿No que valía la pena? Después de Irish Show hay otra chica, esa no la leí. Bueno, no, sí la leí, pero no se me hizo muy memorable, ni siquiera me acuerdo de qué trata. Ajá. Y nada más como curiosidad de que sí hay mujeres. Pero pues, okay. Sí estuvo como que muy chirguito. Pues ahí está, lea. Ya sabes, ¿no? Me asesinaron y estaba embarazada y oh, no mames. Entonces esto más bien fue el cómic de la semana, ¿no? Sí. Fue el cómic recomendado, Diosa de Porcelana, El Cuervo. Cuervo, maratón sí, anual. Porque a huevo, chingada madre. Ah, también estuve viendo Stairway to Heaven. Bueno. ¿Sí? Eso ya lo había recomendado. Sí, falta también ver la película del Cuervo. Nunca la he encontrado en DVD. ¿Las dos? Ah. La primera, la original. Pero sí te... Ay, sí, mierda. Serie, ¿verdad? Ay, mierda no, culera. La neta, mierda yo la estuve culera. Yo la estuve viendo y pues, sí me late. Sí está medio gata, o sea, no lo voy a negar, pero pues... Así que si el cuervo chance, está medio gata. Si tengo chance de leer y ver la película aparte, pues nos echamos un podcast del cuervo. Y qué chingón soundtrack tiene el cuervo, les recuerdo. El cuervo. No sé. Sí. Manda rezos. No podría tener un soundtrack más perfecto para todo el concepto que es el cuervo, porque incluye a The Cure, a Nine Inch Nails cobereando a Joy Division. Nadie sabe de qué hablo, ¿verdad? Sí, yo sí. Me suena lo de Nine Inch Nails. Nine Inch Nails hasta tenían una canción en el soundtrack de Romeo y Julieta. Tenían la de Pretty Piece of Flesh. Ah, ya. El cuervo ya está en Blu-ray bien, al fin. Por 151 pesos en Amazon. Al fin la voy a poder comprar. 151 pesos. La verdad, sí. Y ya, como último pinche dato cultural, porque soy una viciosa en crack con esto. Hay un número navideño del cuervo. Ah, y eso sí quiero leerlo entonces. No, bueno, en realidad la portada es un pin-up para la primera casa editorial del Cuervo fue Caliber Press. Y pues hay un especial que se llama A Caliber Christmas, que tiene un pin-up del Cuervo. Pero no es una historia de Navidad. No. Nada más es el pin-up. ¡Ya! Ya, chinga. Ahí estaba su cuervo, maratón anual. Está bien. Más madrazos, ¿es fan del cuervo? Un poco. Oye, ¿te acuerdas de...? Sí. ¿Te acuerdas de este cuate que al que le decían el cuervo, que también le decían el muerto? Sí. ¿Ya no lo has visto? No. No, porque se creo se casó a ese güey y hizo su vida normal. Y ya sigue. Ya no fue cuervo. Cuando hacen su vida normal, ni muerto. Son mis amigos. Sí. Fue Godínez, algo así. Fue Godínez. Que por cierto, me encontré ahorita en la Conque a un amigo de vivía aquí en Pueblo Bicicletero hace muchos años y él era también muy amigo del cuervo, del muerto. Y curiosamente le dijo, oye, ¿ya has visto al cuervo? Y me dice, sí, se casó, pero se casó con una señora que ya tenía hijas adolescentes. ¿Qué? The fuck, man. Sí. Entonces dice que ahí vivía en el paraíso porque nomás estaba mamaseando a sus hijastras. No pinches, mames, qué enferma. Y yo así de, no mames, pinche cuervo. ¿Quién sabe si la... Sí, entonces ahora imagínate, vive con su señora y con tres hijas adolescentes. Así de... ¡Qué pinche puerco! El cuervo se volvió el puerco. ¡Tuvo un harem! Y sus hijas adolescentes son Rafaela, Leonarda y... y Donatella. ¿Donatella? Y mira, Donatella así con los labios hinchados, hinchados. Lo peor de todo, güey, entre las recomendaciones que me dio Amazon, ya también hay un Blu-ray de Spawn. Oh. Aceptable. Nomás que sí está más caro. ¿Cuánto está? $326 por el Blu-ray. What the fuck? ¿La película o la serie? La película. Ah, ok. ¿La serie tú la sí, tienes? Sí, porque la serie ya la tengo en DVD, pero no tengo película y nada más por tenerla ahí en el estante. Estante entre comillas, tengo mis películas amontonadas. ¿No creen que tengo un librero bonito? Quiero uno. Mi estante es la pila que está ahí en la esquina. Sí. Básicamente también la mía. Sí. Bueno, cámara, ¿qué vamos a hablar del pinche tema o qué chingada? Sí, Simón. Sí, a ver, lánzate un saludo o algo antes de empezar. No mames, hay un putero de saludos. Órale, échatele los saludos. Bueno, primero vamos a decir el tema. El tema es... ¿Qué va a ser el tema, doctor Gil? No mames, todo lo pinche retro que se les ocurra, cabrón. Ya, como llega esa pinche edad viejito, güey. Volvimos a los 80s, 90s, señores. Otra Bienvenidos vez. Al Retrocast. A huevo. ¿Habíamos hecho Retrocast? Habíamos hecho uno de los 90s. Ajá. De los 80s, creo que uno de los 90s. Madre, así. Sí. Uno de los 90. No hay pedo, pues es que digamos que ahorita el 2000 ya es retro. Es que ya estamos tan en boga, güey, de todas las mamadas que se han reciclado otra vez y que vuelven a salir una y otra vez y apelan a nuestra nostalgia, que pues hay que retomarlo, güey. Como el helado danés 33 que nos acabamos de chingar hace un momento. Huevo, está bien pinche delicioso. Es para entrar en mood, ¿verdad? Sí, puto? No mames. Danesa 33. Sí, pero sí supo más o menos. Mi infancia sabía a una paleta de navideña de Holanda que se llamaba escarcha. Una paleta con las escarchas eran buenas. Mi infancia sabía esas paletas dobles de las mopaletas, Ravis, a mí también. De los mopeps. Las mopaletas. Ah, la que era para que compartieras, pero decías chinga tu madre las dos unidas. Decías chinga tu madre, esta es mía. Esta es mía y la otra. Solo también. Tiraré dos putos palitos, me vale perga. Sí, ya, güey, que no se va a romper bien, es mía, mía. Mía. Sí. Y después dice la Madame Toilette que esas paletas fueron después de Tiny Toons. Imagínate que los Tiny Toons ya también es bien retro, güey, no mames. Sí, yo güey. Tenía la paleta vampiro. Los Animaniacs son retro, güey. Sí, los Animaniacs yo tenía mis pepsilindros chiquitos de Tiny Toons que cambiaban de color con el agua color, fría. Estaban para la promoción de las Sabritas. Venían en, que juntabas los tazos y unas calcomanías y las podías intercambiar por... Sí, pues yo tenía mis vasos de Pepsi de Michael Jackson, puto. Yo tenía mis vasos de Dick Tracy. De Dick Tracy, güey. Yo tenía de Dick Tracy. ¿Tienes? ¡Cállese! ¡No me los voy a chingar! Los cilindros de los picapiedra, puto. Sí, cierto. Yo los tenía y las carpetas musicales de Sabritas. ¡Cállate el hocico! ¡Ya me acordé de esas madres! Las carpetas musicales de los monstruos del ritmo, güey. Monstruos del ritmo se llamaban. Los monstruos del ritmo eran una promoción que tuvo las Sabritas, donde salían estampitas en las pinches papitas, cromaditas, y luego podías cambiar... Había un especial que decía que podías cambiar por la carpeta con más 10 baros o 20 ajá, baros. Ajá, y había como 6 carpetas y cada una, cuando la abrías, tocaban un fragmento de alguna canción conocida. Como... Sí, como las tarjetitas musicales esas, güey, que tenían ahí grabado un pinche tromito. Exacto, yo tenía una que tocaba un trocito de una canción de Elvis Presley. Yo me acuerdo de que tenía una, güey, donde cantaba una de Gloria Estefan, la de... Con Gavit. Esa, David. Con Gavit. Creo que se llamaba Con Gavit. De hablando de carpetitas, digo, ya entramos como que desmadre. Yo me acuerdo también, no mames, retro, las pinches Pepsi Cards que fueron de Marvel y luego de DC. Nadie juntó las de DC, güey. No, nos faltaron tarjetas. No, güey, la neta no. No, es que nadie le interesaban. O sea, yo lo que digo, es que yo estaba bien metido en el desmadre y nadie quería. No era como con la de Marvel que todos tenían tarjetas extras. Las de DC nadie las quiso juntar. Estaban feas, buenas, valían la pena. Algunas de Batman y los hologramas estaban chingones. Pero luego decías, ¿este güey quién es? Yo me acuerdo que sí, de Marvel de pronto, ajá, como que era más fácil asociarlos. Pero luego cuando veías DC decías, ¿quién chingados es el emisario fantasma? ¿Quién chingados es el guardián? ¿Quién putas es la legión de superhéroes? ¿Quién chingados son estos hijos de la pendeja madre? Pero me acuerdo que también estaba chido que también juntabas los sobres. Juntabas los sobres y con un varo te daban tu carpetita. Que tenía coleccionador. Que tenían las micas súper delgaditas, pero estaban contaditas para que copiaran todas las pinches tarjetas. Estaba chido. A ver, mientras les doy unos pinches saludos para seguir entrando en materia. Uriel Serrano García nos dice... Muta, yo estaba en chinga escribiendo en el otro post del otro capítulo hasta que me di cuenta que habían terminado de grabar. A huevo. A huevo, puto. Qué pendejo, güey. No mames. Dice, ya no quiero escribir una mentada de madre de Madame Toilette. Chinga tu madre. A huevo. Ya te la había mentado sola de todos modos, o sea, lo único que consiste fue doble mentada. Chingón. Adrián Vandala nos dice, manden saludos. Ah. Saludos. Ya. Y dice, sí. Me gustaban esas, comillas, maquinitas, que les dabas cuerda y tenía un carrito que manejabas mientras un papel iba caminando. ¿Qué pedo? ¿Nunca jugaron esa madre? Yo sí tenía una de esas. A ver, descríbelo de nuevo. Eran unas pinches maquinitas que tenían cuerda, que era mecánica totalmente. Tenían cuerda y tenía un volantito y un carrito en medio y era una pista. Y tenías que ir esquivando los carros y los agujeros y irse con la pista, pero era un papel que iba avanzando nada más. No mames. ¿Nunca jugaron esas madres? No. Yo tenía una. Estaba mi chigonas. Más madrazos, tú tenías una. No. ¿Nunca jugaron eso? Está bien chingón. No. No mames, ¿sabes de qué me acordé hablando de porquerías retro bien ajá, obscuras? Ajá. De... No sé si se acuerdan en el centro de esta pinche ciudad bicicletera culera. Sí, yo he vivido toda mi vida aquí y me acuerdo muy bien. Había unas cajas que tenían un visorcito, güey, que les metías una moneda y salían unos muñequitos, o sea, con un mecanismo de relojería. Y había uno que eran unos unos duendecitos mineros. Sí, unos mineritos que iban así, iban cortando, iba el carrito avanzando y cae mierda y media. Sí. Así bien putas austero el desmadre. O sea, ya eran algo como que pasado de época, incluso cuando nosotros éramos niños, güey. Pero y eran había unas aquí cajas muy viejas. Simón. No sé cómo se llaman en español, pero bueno, cuando me acordé de la primera vez ese desmadre, anduve investigando. Nadie se acordaba, güey. Y en inglés se les llama Bimbo Boxes. Y eran, porque eran las cajas pendejas, literal. Porque eran una atracción típica de los carnavales, de las ferias. De hecho, yo recuerdo esas cajitas que a veces aquí las pueden encontrar como dioramas. Ajá. Nos llegaban a decir. Las ponían mucho en la feria del pueblo bicicletero. Exactamente. Ah, ya sé de cuáles hablas. Ya. Le metías una monedita y se movía una pendejada. De hecho, hay en un capítulo de Disney del Pato Donald, justamente, en la que va un carnaval a una feria como de maquinitas. Y hay unas de esas en las que se ponen los visores y ahí pasan maquinitas como esas. Uh-huh. Que me hablan de que debe ser eso como de los 20, yo creo, no sé. Ah, pero esos eran también como para ver peliculitas. No, pero aparte, o sea, esos también son los había famosos nosotros. Nickelodeon. Que eran, ¿eso que es un pasaban, Nickelodeon? Eso es un Nickelodeon. Ah, mire usted. Incluso más reto aún. En los comerciales de Nickelodeon, del canal Nickelodeon, sí, cuando sí, sí empezaba en los 90, aquí te explicaban lo que era un Nickelodeon y pasaban una animación que parecía una película de los años 20, la que te decían que era precisamente, era una sucesión de fotos rápida en el que podías ver una mini película en un visor. Mire usted. Uh-huh. Ahora, entonces, eso es un Nickelodeon. Oh. Ustedes que no vieron Nickelodeon en los 90 y no les explicaron que era un Nickelodeon. Güey, nosotros no vimos MTV en los 80, si alguien nos va a mentar la madre por eso. Sí, no vimos MTV en los 80. Nos lo vimos hasta los 90, yo quiero creer. Sí, más o menos. De hecho, acuérdate que en los 80, o sea, cuando nació el MTV, aquí lo banearon, la primera dama de ese entonces. Ay, porque aquí eran los la Liga 80 de la Decencia, oiga usted. Hiperdecencia en esa época en la política. Y son no sé puras qué señoras fodongas en fondo, güey. Ah, sí, lo pinches, man. Yo me las imagino como las poquianchis del espacio. Ay, no. No mames. A huevo, sí, a huevo. Así mero. Sí, a huevo. A ver, saludos, ¿qué pedo? Simón Ramí Salazar Patiño nos dice, pues algo retro, pues pácatelas de Pac Stanley. Ah, chingada. Puta, eso es retro y currero, güey. Sí. Decadente y triste. El refresco en bolsita. ¡A huevo! ¡No mames! ¡No mames! ¡El refresco en bolsita! ¡La chela en bolsita, güey! ¿Aún dejan a los niños tomar el refresco así en bolsita? No. Prohibidísimo. Ya está prohibido. Bueno, es que tomen en cuenta esto. Eso del chesco y la chela en bolsa existían porque los envases eran de vidrio. Y no podías dejarle un niño un envase de vidrio. Uh-huh. Ahorita que ya todo está en plástico. Pero era más por el importe o el costo que tenía, güey. Uh-huh. Pues tenías que tener un pinche envase y pues no ibas a todos lados por un puto envase. No, pues yo cuando me empecé a empedar, tenía 13 años, todavía me tocó la chela en bolsa. Y ya cuando entré a la prepa, ya el don de la tienda que nos la vendió toda la vida, ya decía, no, es que ya me la hacen de pedo. Entonces, o sea, les puedo... Por debajo del agua. No, ya no lo hacía. Sí, pues yo digo, ay, güey, nos vendía cigarros. O sea, qué chingados le costaba echar la pinche chela en una bolsa. Es que las pinches multas están cabronas, déjame te digo. Pues sí, pero bueno, lo dejaron de hacer y paulatinamente pues ya nadie lo pidió y pues chinga tu madre. Claro. Ya nadie sabía que eso había existido, o sea. Las Sabritas de Caballeros del Zodíaco con tazo de los Caballeros del Zodíaco. ¡Ay, sabían de la verga! ¡Sabían de la verga, güey! Nunca entendí de qué eran, güey. Se acababan. Es que estaban tazos, bien chingones los tazos. Es que los tazos, güey. Yo vi a mis amigos, yo no era fan de los caballeros de niño, pero sí veía que se atascaban. Y alguna vez quise uno y de plano se acababan. O sea, mediodía, salías de la escuela y ya no había de esas pinches papas. Estaban bien chidos los pinches tazos. Pero estaban bien culeras las papas. Terribles. Igual un cuate mío agarraba, compraba como 10 bolsas, iba a la tienda, la vaciaba y así lo echaba en una bolsa, ¿no? Se chingaba el tazo y dice, ¿quieres? No. ¿Tú? No. Pues ya tíralas por ahí, güey. Pues todos, güey. Sí, todos hicimos eso, güey. ¿Sabes con cuál? ¿Te acuerdas de nosotros que salieron unas de Liga de la Justicia con unos simbolitos de plástico? Ajá. Ah, sí, y que sabían similar. Ajá, sabían similar. De Liga de Justicia. De la Liga de Justicia, unas que papas como unas claritas. Ajá. Que venían como con unos logotipos para lápiz o mierda y media que se ponían. Yo tengo algunos todavía. Estaban chidos. Ajá, estaban bonitos, pero las papas sabían horrible. Y lo peor es ya teníamos 18 años cuando comíamos cállate, eso. Cállate, cállate. Porque era de Liga de Justicia Ilimitada. Si te callas, sigo siendo joven, ¿verdad, mamadrazos? Y nos dice también que quiere un saludo de todos los sagas. Saludos. Saludos. Saludos. Dice, ya que huevos. Ya que todos están presentes y son los podcasters que cambiarán en las sombras y con dolor para el futuro va a cambiar, ya saben. Bueno, va chido. Poeta. Exacto. Y nos dice que nos pregunta si en esta temporada vamos a tener otro qué putazo, José Llorades. Podríamos. No, otro qué putazo, Señorades, o qué putazo de sabor. No, qué putazo, Señorades, porque dice que quiere no hay placer más ñoño que de debatir sobre quién gana entre dos personas. Te va a contestar en ese momento, más madrazos. No. Ya dijo él, se chingó. Llevamos 6 meses preparando el podcast de eso. No habíamos hecho podcast verga. Buenos por esa razón. Pero ya Matados dijo que esta temporada que no, vamos a tirarlos todo. Vamos a tirar el trabajo a la basura. A la verga. Ven, nadie quiere putazos de sabor, deja de humillarme. Putazos de sabor. Putazos de sabor. A ver, pescados, guasón. Son muy provechosos. Ah, y ahí tengo el video de la pizza Pac-Man próximamente. Chingón. A huevo. Cuando el destino nos alcance, o sea, cuando lo edites. Ah, oh, pues se han dado ocupado. Para cuando lo edites voy a hacer Soylent Verde de veras, güey. No te puedes quejar, ahorita sí hemos editado en chinga porque salió el de el sushi y luego salió el del bubulu brownie. Es correcto. Nada más falta las gelatinas. Pero no probé esas vacías hasta no verlo. De esas. El de la gelatina Gore ya ni me acordaba. Gelatina Gore y el de la pizza era Pac-Man. La gelatina de Walking Dead, ¿no? Creo que sí. No sé. Cuando la serie todavía deja pegaba. Deja, recupero esos archivos y lo hago. Yo lo tengo. ¿Sí? Los tengo todos. Ah, va. Pues ya, editar. Román Dodero nos dice... Jajaja, no sé por qué me acordé de los comerciales piteros 3D de Vive Sin Drogas con la ilustración que pusimos del Escuadrón Retro. Ah, ¿sabes qué también pasaba en TV Azteca? ¡No mamen! ¿Te acuerdas de esos juegos de TV Azteca con el control remoto? Los Fabulojos, güey. ¿Qué era eso? Sí, güey, los pinches los lentecitos de papel que te ponías, güey, que venían en la Club Nintendo y esas mamadas. Sí. Para ver los programas en 3D. Y había unos programas que tenían una alarma que hacían ti, ti, ti. ¿Y sabes qué? El símbolo de los Fabulojos. Justamente aquí tenemos un comentario al respecto que decía de Beast Wars, que pasaba en 3D y dolía la cabeza. Sí. Sí, cierto. Y eso del control que tú dices eran unos juegos de TV Azteca. Sí, sí. Y después ya no fueron juegos y ya nada más lo ocupabas para sus encuestas del noticiero. Era Uriel Serrano García quien nos dijo los ¿cómo se llamaba? Pero me acuerdo que los vendían en El Gigante. Uh-huh. Que es antes verdad. Era blanco. ¡Blanco, güey! Los... Por Dios, eso sí es retro. Espera, espera. Los pilones. Ah, la verga. A es ver, correcto. Señores, hay que contar tu plantilla de pilón para que te decían no, un regalo pendejo y patético. Era de principios de los 90 que algunos productos se juntaron para darte unas calcomanías que les llamaban holograma. Con holograma que les llamaban pilones. Era tu pilón. Era tu pilón, que es como el cambio, un extra más bien. De para todos los que no sean aquí de nuestras latitudes, México. Claro. Es así como un extra que te da el tendero, ¿no? Toma, fue kilo y 100 gramos, ¿no? De algo. Ahí fue tu pilón, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, daban eso y tú acumulabas los pedacitos. Era como una tarjeta de puntos a la antigua. Entonces, cuando juntabas una plantilla, podías ir a una tienda de pilón y comprar... Mierda con eso. Mierda con eso. Yo me acuerdo que lo que más me traumaba era figuras de tortugas. Había figuras de tortugas. Y era mi ¿pilón? ¿Te cae? Comprar, según ellos, había forma de comprar... Figuras de Tortugas Ninja completas. Nunca junté suficientes pilones. ¿Sabes cuántos pilones costaba una figura de Tortugas Ninja? No. Lo tengo aquí marcado en la mente porque nunca los junté. Lo tatuaste, güey. Es un pinche, es una herida, una sí, vieja wey. Herida en tu cuerpo. Costaba, y sigue supurando hasta la fecha. Costaba 35 mil pilones una tortuga. Vete a la verga. Entonces, por ejemplo... ¿Sabes cuánto fue la mayor cantidad de pilones que llegué a juntar? Como 12, güey. Es que... Así de muchos. Sí, no mames. Había cosas que te daban... cantidades grandes. Había algunos productos que creo que sí te llegaban ¿no a dar. ¿Te daban latas o así como despensa? Sí, o sea, lo podías juntar por leche, por por artículos varios, pero había una que otra pendejada. O sea, podías llegar a comprarte teles, que era así como imposible, y yo me acuerdo que había juguetes y había figuras de tortugas. Y había algunos productos que sí te daban unos pilones de 1,000. Así de, mira, esto vale 1,000 pilones, pero te compras unas putas sabritas, pues traían 10 o cosas así. Y luego no te los daban en la tienda, te decían, deberían ser 1,000, pero ya no tengo. Que en esa época era más fácil que las empresas simplemente te mandaran a la chingada. Sí. No, que hoy de vez en cuando, pues si ya les exiges, porque dices, Profeco, papá. Y mínimo con la que digas la palabra Profeco, ya medio se asustan y ya chinguen a su madre. Pero en ese entonces siento que eran más negligentes. Porque más madrazos trabaja en la Profeco. A huevo. Y si no les dan sus pilones, se los chinga, ¿verdad? A putazos, pero... Sí. Sí, si no, no los va a premiar, güey, no mames. Agarro a ver, premio, ¿no? Güey. No, es que agarro un puto y con el puto... ¡A huevo! Una de drag queens de las que ven. Uno con las bolas pegadas al culo. ¡Oh, dolor! Oh, no, sí. Peor, más madrazo, les pega las bolas al culo. ¡Ay, no, no mames! ¡Pero a vergazos! ¡Pero las suyas! Al darle desvergazos les va a pegar las bolas al culo. Los madrazos, ay. No, A ver, ahí les va otro comentario que nos puede dar también. Nos ayuda como que a seguir el tema. Simón Aldo Abejar nos dice, hablando de retro, ¿qué opinan del resurgimiento de productos antiguos en base a la carencia de ideas nuevas? Como son todos los remakes cinematográficos, que aunque algunos son buenos, a fin de cuentas es volver a lo mismo en lugar de buscar cosas nuevas. También los nuevos Tamagotchi, los Nokia clásicos, los Mini NES, etcétera. Saludos a todas las sagas desde Morelia. La nostalgia saga vende. Forever. La sí. Nostalgia vende. Y vende a madres. Por si en el caso de los Nokia clásicos, que es tecnología... Me sorprende ese concepto de que ahorita hay muchos artistas que empezaron con ese desmadre de que como son muy complicados los celulares para gente con tan poco cerebro, pues dicen, por si Scarlett Johansson dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar conectada todo el día. Entonces empezó a buscar la forma de conseguir teléfonos más antiguos. Entonces ahorita Nokia está en ese mood de vamos a hacer tecnología que ya no te exija tanto y que sea hasta cierto punto más barata. O la gente que simplemente extraña que tu teléfono le durara una semana encendido sin andarlo cargando. Bueno, pero el válido. Nokia clásico te viene costando sí, decentemente barato, 2,500. Sí, es porque sea el colmo baros. Que aparte te cobraron lo de un smartphone por un pinche Nokia de esos. La tecnología de hace un chingo de años. Lo único que hacen es que a ver si puedes tener un teléfono con estilo viejo, pero que te siga dando WhatsApp. Un Wi-Fi y WhatsApp y chingue su madre. O sea, nada de instalarle más apps. Y está bien, yo creo que hasta cierto punto si alguien tiene ganas de no estar en ese mood, está bien, güey, para eso, por suerte tenemos ahí hipsters, ¿no? Que pueden pagar por eso. También está ese mercado en el que entramos nosotros. Ah, no me que ahora les dicen los kidults. ¿Los qué? Kidults. ¿Kidults? Como kid adulto. Kid adulto. Kid adults. Ay, donde yo vengo los dicen chavorrucos. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Chingada madre! No lo quería decir para no sentirnos miserables todos. Gracias. ¿Dentro de chavorruco? ¡Ulala, señora francesa! ¡Cabrón, güey! No, sí, mira, de este lado del mundo... Ya sabemos desde hace siglos lo que son chavorruco, ¿no? Simón. ¿Qué es lo pero que somos de ese nosotros? Lado lo acaba, somos nosotros, güey. De ese lado lo acaban de descubrir, que son este mercado entre los... no mames. Entre los 30 y los 40 años, el Graf. No, aún no llego a los 40, pero sí, sí entiendo. Entre los 30 y los 40, sí, claro. Entre los 30 y los 40, que ahora ya tiene el poder adquisitivo... dinero. Sí, güey, para recuperar todos sus gustos y gastos de niño. Y ve todas las pendejadas que hay regadas en esta pinche mesa y tus alrededores, no, cabrón. Mames, güey. Estamos, no mames. Estamos cabrones. Vean a su alrededor, exactamente. Todo lo que toca la luz. Ay, los vinilos de atrás. Chiales. Los vinilos no nos ayudan. Los monitos. Mis amigos. Y todo. Mis amigos, no mames. Nuestros cómics de Meteoric. De hace 15 años. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No es cierto! El tomo de los perros salvajes. Aún soy joven y bello. Joven y bello. Espérate un momento. ¿Cuánto tiene Operación Bolívar? La verga. Ya tiene más de 25. Se publicó en el 94. Eso ya ni siquiera, ya es un adulto. Tiene 23 maduro. Años. Si Operación Bolívar fuera un niño, sería un adulto maduro, güey. Sí. Ya se hubiera titulado, güey. Sí. Si no hubiera reprobado materias. Bueno, pero por este lado. Yo tengo fe en mi muchacho. Hablando de eso, güey, ahorita me hiciste recordar de unos compañeros que tenían la secundaria. Que al final de la secundaria la cagaron y se embarazaron. Puta madre. Y ahorita su hijo tiene la misma pinche edad para cometer la misma pendejada. Y yo, sorpresa, lo cometió. No, o sea, güey, hace años que no los veo, ni me interesa sus pinches vidas, güey. Bueno, ni me acuerdo cómo se llaman, güey. Pero andaban de calientes. Me acuerdo por eso, porque se dije fácil de no mames. Sí, güey. BBB. Y bueno, pues igual en base a eso mismo, pues están todas las retro películas nuevas que están sacando, como... Todas las películas nuevas retro. Ajá, como... Como Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, toda la pinche estética es retro. Ah, sí, Guardianes de la Galaxia, sí, tienes razón. Es nuevo, pero... Las pinches casaluchonas de mierda. ahorita Alien Covenant. Ah, Simón. Ajá, ¿qué más han sacado? Blade Runner, Mad Max. Ajá, Robocop. Mira, es que piensa esto. La generación de nuestros papás fueron baby boomers, ¿no? Casi. Entonces, ellos sí tenían que... A nuestra edad, ellos tenían que gastar en mantenernos. Sí. Esta es una generación más ensimismada que en la mayoría están esperando para tener hijos. En algunos casos, como Graf y yo, mantenerlos. Pero vamos, o sea, yo tuve a mi hija a los 30, mi padre tuvo hijos sí, claro. A los 23. Mi papá a los 16. No, mi papá a los 16. ¿Tu papá tuvo su primer hijo a los 16? Sí, su primer hijo fue a los 16. Mi mamá tenía 18. Wow. Yo fui el piloto. Ah, ya. ¿Qué me les digo? Esa igual es que Necro. O sea que tu mamá es saltacunas. Sí. Hell yeah. Estaba bien sabrosa mi jefa. Bueno, entonces, los jóvenes adultos de esta generación. No lo quería oír así de ti, güey. Es en serio. Los jóvenes adultos de esta generación ya no tienen que gastar la mayoría en eso. Es correcto. Y tienen el poder adquisitivo para gastarlo en vicios y pendejadas. También el detalle es que... Y endeudarse por ello, creo. Mucho, muy mucho de endeudamiento. Mi compensación también es... que el poder adquisitivo que tenemos alcanza para esos vicios, pero no para mantener una familia, o sea... Eso es correcto también. O sea, muchos están esperando porque por más que crees que ya estás superándote a nivel económico, aún así no te alcanza para mantener una familia como lo hubieran hecho tus padres. O sea, mi padre no necesitó que mi madre trabajara para mantener a dos hijos. Yo no podría mantener un solo hijo ahorita. Pero no tenía esos vicios. No, pero yo aún sin tener los vicios no podría mantener una familia. Sí lo sigues teniendo. Pero sin tenerlos, no lo podrías hacer. Es correcto, güey. Yo trabajo en un programa gubernamental de que da dinero a la gente de bajos recursos, güey, básicamente. ¿Qué quiere dinero? Sí, exactamente, sí. Bueno, yo trabajo en me eso. ¡Me voy a inscribir, no mamen! Me quedé madre que sí, no mames, les dan un chingo de varo y no entiendo ¿qué cómo. ¿Qué papeles ocupo llevarte? sí está cabrón, pero bueno, en fin. Yo no entiendo, güey, cómo esas familias de Bryans le hacen para tener tantos hijos y seguir viviendo, güey. Es una familia nuclear de dos personas jóvenes que tienen, no sé, 5 o 6 hijos. Y siguen sobreviviendo, güey. Y no mames, yo no entiendo, güey. Tengo un solo hijo, güey. Y es una chinga. Y es una putiza. Bueno, güey, pero es que ustedes tienen como que ese pedo de, pues, quiero tener chido a mis hijos. Ah, no, sí, claro, por supuesto. Estos güeyes sí son... No, güey, pues les vale madre. Ryan y Brittany. Hay con que ahí medio se vista y medio trague y alarmé, ¿no? Yo mientras me estoy preocupando por comprarle a mi hija un libro de ilustrado de Neil Gaiman. Y estos güeyes, como dices... Kiddles. Ajá, pues sí. Que está bien divertido. El primer día de escuela de Chu por Neil Gaiman. Mi papá se viste... Ajá, mi niño tiene una playa que dice, mi papá me viste de Darth Vader. Sí, sí, la tiene. Sí. Sí. Bueno, está bien, ya es un pedo de... Sí, de educación. Es generacional. Sí, claro. Bueno, pero más que generacional, sí, es una cuestión generacional, pero también es una cuestión, obviamente, de estrato social y económico. Porque quizás nosotros también tengamos, personas de nuestra edad como de 30, que como dice, sean Bryans y Brittany, y van a tener chorros mil hijos y va a ser un pedo, como dices, porque pues lo único que les interesa pues es andar ahí pinche procreando y se interesa un poco por la calidad de vida, por la educación, alimentación y sustento, ¿no? Uno lo piensa más y dices, no mames, o sea, ni me aviento al ruedo o... ya me lo aventé, pero llévatelo con calma. Sí, claro, ¿no? Llévatelo bien. Con calma, ni pensar ahorita en un segundo, no mames. No, me disculpas, pero todos aquí tenemos título al menos universitario. O sea, güey, no mames, somos profesionales. Pero, ahora imagínate cómo va a quedar la pinche siguiente generación, güey. De la verga. que tienes una Brian y un Brittany, una Brittany y un Brian, sí. Lo que sea, güey. Una Serenity. Ajá, una Serenity. Con cinco hijos que van a crecer y van a tener un estatus social similar. Una Dayana. Y una educación pues nula, o de medio pelo, o trunca incluso. Y no es por ser culero, ni racista, ni nada así, güey. Racista. Esperemos que no y les vaya muy chingón, la neta. Ajá, y en contraste, la gente que puede pagar una educación decente a sus hijos, o darles una educación decente... pues son los que están decidiendo no tenerlos o tener solo uno. Entonces vas a tener un país lleno de pinches analfabetas. Lleno de pendejos. Contra un porcentaje corto, güey, de gente estudiada. Mira, póntelo así, o sea, aún pero entre la gente que lleva a su escuela sí, más o menos. A sus hijos. Eso es lo que iba a decir. Justamente que pues, es casi como ha sido. Siempre. Sí. No por digo eso, que no. Por eso nuevamente se hacen las segregaciones sociales y por eso están los altos puestos en los que la gente estudia usualmente, no siempre, pero usualmente tiende a ocuparlos. Aquí en México. Sí, claro, aquí en México el dedazo está bien cabrón. De ahí los jefes pendejos, ¿verdad, amigo? Sí. que abundan así de hijo del compadre del amigo de no sé qué. Chingo de varo y es un pendejo. Ay, sí. Más madrazos. ¿Existe una crisis social en México? A huevo. ¿Cree que no vas a decir? Depende de lo que quieres decir con Chris. No. El a huevo estuvo fantástico. No mames, ¿qué más quieres? Leone Merrazo nos dice: quiero una quiero una mentada de madre conjunta de Madame Toalé y Mad Madrazos. ¡Chinga tu madre! No lo hagas. Chingón. Trash Tuotón. Nos dice, saludos al Graf y la Maldad, a quienes conocí en persona el sábado en la Conque. No mames, pinche asqueroso. No lo presumas, güey. Qué fans... penita, güey, sí, no mames. Penita. Dos fans sí se acercaron así a hablarnos de, estoy buscando a la Maldad y es el otro. ¿Por qué? Se tapó el baño. Ay, no sean culeros. Dice, algo que extraño son dos cosas que van de la mano de los RPGs de la vieja escuela, como Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape, Torment, Arcanum, Fallout, etc. Y la presentación de estos, ya que cada uno venía en su caja muy bien ilustrada o diseñada, con un manual que era más que eso, ya que te brindaba información del mundo en el que se desarrollaba el juego, como por ejemplo el manual de Fallout, que a su vez era el manual de supervivencia para las Tierras Baldías, y el de Arcanum, un compendio histórico del mundo, así como las razas que habitaban en este. Aun cuando este tipo de juego está regresando en la forma de Pillars of Eternity o Tides of Numenera, el hecho de que sean digitales le resta ese encanto físico, y aunque uno puede conseguir una edición física al ser proyectos crowdfunding, hay que desembolsar una fuerte cantidad de dinero para conseguir algo muy discreto, ya que la mayoría de las recompensas son digitales. ¿Qué opinan al respecto? Sí. ¡No, no! Ah, mira, el detalle también es que en esa época, en la época de los RPGs más viejos, a veces necesitabas manuales más complicados, como por si en Legend of Zelda o cualquiera de esos juegos, sí. O los primeros juegos de Dungeons & Dragons. No te enseñaban a jugar en el puto juego. No, ajá, porque no había forma de hacer tutoriales, y segundo, porque de verdad necesitabas mucha imaginación para creer que en lo que estabas jugando era un pinche bosque. Entonces necesitabas compensarte con mucho material impreso y así atraerte. O sea, tan solo las cajas no usaban renders de lo que hubiera en el juego, porque simplemente te alejabas. Pero o sea, regresamos a lo mismo, ¿no? De la pinche nostalgia de que queremos esa madre. Yo me acuerdo cuando compré mi primer juego de Vita, de PS Vita, que lo abro y pues, es una puta caja vacía por todos lados. Digo, ¿y mi juego? Es una puta tarjetita, ¿no? Un papelito, una imagen, una mentada de madre, güey. Hay cajas así de Vita donde te dan la tarjeta para descargar. O sea, que te dan además, la caja y lo único que hay dentro es la pinche tarjeta con tu código de descarga, güey. Sí, de no mames, qué pedo, güey. Un juego retro, Yooka-Laylee. Que es prácticamente volver a jugar Yooka-Kazooie. Y la gente lo abrazó, o sea, ahorita mucha gente, los que son más jóvenes, los que no jugaron 64, dicen, güey, es un juego muy a la antigua, está muy raro, muy fregado. sí, güey, porque fue lo que vivieron en ese y lo que pidieron además. Y ellos lo que fueron a decirles, vamos a hacer un juego al estilo de los 3D platformers de los 90s. O sea, un pinche maratón de recoger cosas. Ajá, y es extremadamente divertido jugar esa pendejada. ¿Está chingón? Sí, güey, toma, ¿lo quieres animar? Bueno. No mames. Qué huevos. Es DRM Free, man. Me lo vas a tener que prestar ya que venga con mi Mac. Bueno, sí. ¿Es libre de DRM? Sí, yo lo compré libre de DRM. Ah, qué chingón. Órale, vale, qué locura. Si alguien lo quiere, lo presta en Windows o Mac. Sí. Bueno, morros, en conclusión. A pasar la conclusión. Todo es retro ahorita porque la generación que tiene el poder adquisitivo es la nuestra. ¿Y somos bien poco creativos? Pues no, sí. No tanto, pues, pero nos gusta. Somos nostálgicos, güey. Tenemos la capacidad del tiempo para sentirnos nostálgicos, que es otra cosa. A ver, yo una dinámica rápida, piénselo sí, rápido. Sí. ¿Qué es ese objeto que no tienen o no cuentan aún con él, que quieren y desean de su pasado? ¡Un Mighty Max! ¡Chingón! Un Tecnódromo. Un castillo de Grayskull. La figurita de Slash de las Tortugas Ninja. Mis cuatro Tortugas Ninja con el traje original, las primeras. Cierto, las Tortugas Ninja, a huevo. ¿También las Tortugas Ninja? Sí. Es que yo no tuve. Ya me acordé de otra cosa que también quiero. Quiero un ED-209 de la primera película de Robocop. Mames, con fulminantes. Está bien chingón ese que tenía fulminantes. ¡Estaba bien verga! Y una vez fui a un Liverpool y ahí estaba. Y no me lo compraron porque estaba bien pinche caro. El hijo de su puta madre costaba como 200 mil pesos. Unas princesas de poder. ¿Unas qué? Princesas de poder. ¿Shira? De Shira. Ah, sí. Nunca las vi en México. Nunca vi que tenían. Exactamente. No llegaron. Yo tenía un Mighty Max, que era una cobra y adentro tenía un templo como Eclipse. Exactamente. También siempre quise eso, pero ya sabes. Eso. Morra, roles de género y mi papá me compró una niña, Polly niña, Pocket. Yo tengo un chingo de esos y los he encontrado en el tianguis. Un chingo. ¿Completos? Nel, nada más. No, nada más el set y en general bien, pero le faltan sus accesorios. No tienen Mike. Yo quisiera... Pero está chingón. Te voy a regalar uno. Yo quisiera hacer un comentario, ya me vino a la mente que era lo que quería decir hace rato y es cierto. Primero que nada, un agradecimiento al Insano, al DJ Insano. ¡Yay! Saludos al Insano, qué chingón. Gracias. ¿Mañana? Mañana. ¿En dónde? Ay, chingón. No sé, creo que en su antro. Ah, es que ahorita tuvo una presentación en su antro porque además fue su cumpleaños. Hoy iba a tener house. Saludos y feliz cumpleaños a ese cabrón. Al DJ Insano. A huevo. Bueno, hace la música del Sunband, le hemos trabajado en varios proyectos. Y él me regaló un Ecto 1 original. Chicas, a tu madre, yo quiero eso, ya te había dicho. Me regaló el Ecto 1 original, me regaló un jet de G.I. Joe. Y ya me acordé que más quería, que nunca pude tener, unos halcones galácticos. Unos halcones galácticos. ¿Originales? Sí, güey, no mames, qué chingones. Y ahorita me mostró unas fotos que dice, mira, ya encontré las piezas que le faltaban al jet y un Peter Venkman. De entonces dijo, te los paso ahora que nos veamos. Y yo, pues, ahí, pues ya ves que en la semana vimos a las figuras de Cazafantasmas en su empaque original, de los monstruos. De los monstruos, de los Cazafantasmas, el Hombre Lobo, el pinche el Drácula, cartero, la momia. Ajá. Yo siempre quise el Hombre Lobo, nunca lo tuve. Yo conseguí uno obviamente, en tianguis apenas. Obviamente ahorita, así que estaban, que las vimos cerradas con su empaque original en el calabozo del androide. No, están caras, pero pues obviamente también valen eso, ¿no? O sea... Pues quieren 2000 varos por el puro Hombre Lobo y... ¿Qué? Sí, lo vale. Ajá. Sí, lo vale. Discúlpenme, sí, sí, váyanse a Mercado Libre, váyanse a eBay, chéquenlo, Amazon, y sí, cuesta eso. De hecho, me parece que es un buen precio. En la semana anduvo como que muy viral un artículo muy compartido en Facebook. Y digo porque lo compartió más de 6 de mis contactos acerca de cómo nuestra generación está dispuesta a pagar miles de pesos por pendejadas de la infancia. No sé, para compensar algunas cosas, sí, voy a buscar mi ED-209 ahora mismo. A huevo. El tremendo trauma de que yo me acuerdo que mis padres perdían mucho tiempo en viajes y yo quería jugar videojuegos. Sí. Y yo me acuerdo mucho comprensible. De viajes enormes a esas tiendas de telas en el centro del DF y que lo único que pedía en mi vida era tener algo con qué jugar en esos pinches tiempos. Yo hubiera matado por tener un Game Boy. Nunca tuve un Game Boy. Ajá. Y es lo que yo le digo hoy en día. Pues, ¿sí lo tuviste? Ya, después, o sea, no es su momento necesario. No, o sea, no. Y yo sí le digo a mi esposa, yo no me meto una tienda de telas hoy en día sin un teléfono o algo. Se siente, amigo, se siente más feo haberlo tenido en su momento y después perderlo y ya no poderlo recuperar, te lo digo. Yo de niño sí tenía Game Boy. Sí lo tenía porque mi hermano tenía uno, lo compró y lo jugué. ¡Puta! mil. Después ya no lo tuve. Y durante todo ese tiempo en el que uno tenía el poder adquisitivo, era sufrir, quiero un Game Boy, quiero un Game Boy, quiero un Game Boy, quiero un Game Boy. Y ahorita, pues no mames, tengo como 7 Game Boys tabique. Ajá. Y ahí se refleja mi trauma de que no lo tenía. Sí, pasa, o sea, todo el mundo compra de eso. Pero yo por eso también me gusta comprar batimóviles para figura de acción. Porque nunca tuve un batimóvil para figura de acción cuando fui niño. O sea, me compraron la Baticueva y lo Graf, ¿cuántos batimóviles tiene actualmente? Señor Don Graf. Como 5. No mames. O sea, y de los grandes, ¿eh? No hablemos de Hot Wheels. No, de los chiquitos. Ajá, exacto. Aparte, tengo los de Hot Wheels. Tengo halcones milenarios. ¿Nunca tuviste el conde milenario de niña? ¿Qué? A ver, no, güey. Entiende que todos mis traumas tienen que ver con juguetes de morro. Por roles de género. Exacto, por eso. ¿Tenías microornito? A huevo que tuve un microornito. Y no nada más tuve un microornito, güey. Tuve un horno culero de latón que calentaba con un foco. A huevo, qué chingón. En compensación, yo sí quería un microornito. Las orillas eran filosas. Qué cagado. ¿Sí? ¿De veras? Sí. Está bien, chingón. Oigan, ¿no se acuerdan cómo se llamaba un pinche juego bien pendejo que era para hacer como asquerocosas? Sí, no, eran bichitos. Era el laboratorio de asquerobichos. No, eso era de Mi Alegría, sí, era exacto. Como de más caché. No, que era el doctor Frenetic Stein, ¿no? ¡Qué chingados! Sí. Pero que igual era Chabelo, de todos modos. Igual era para hacer dulcecitos de Chabelo es retro, güey. Chabelo es retro y moderno a la vez. Ya encontré mi ED-209 original de 1989. En eBay está en $45. 850 no, mames, pesos. Pues está barato. No se me hace tanto, la neta. Sí, los pago, sin pedo. Yo sabes de la verga esta generación. Pero ya no trae Fulminum. Yo sabes que busco, güey, un pinche Optimus Prime, pero G1, el de Takara. Ajá. Esa madre lo busco y no lo he encontrado ahorita más barato de 3,700 pesos. Siendo que lo tuve a mi alcance con el dinero en la bolsa en 1,500 varos en una convención hace puta madre de tiempo. En su caja original y todo esto. Bueno, no mames. Y sufro. Sí, güey. Sufres como Precious. Sufres como Precious. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál era el concepto? Hablando de también ya es retro porque ¿cuántos años tiene la película de Precious? Hablando de Chabelo, ¿no se acuerdan que antes para poder saber qué juguetes existían en el mundo tenías que esperarte a la temporada de diciembre para que Chabelo reseñara juguetes? Y yo sufrí el día que dejó de hacerlo con juguetes que me interesaran. ¿Sabes yo cómo me enteraba de que habían juguetes, güey? Con un catálogo pendejo de una juguetería muy pinches antigua que ya ni existe, güey, que se llamaba Mercería del Refugio. Aún hay. Aún existe. En Polanco sales del metro y aún hay. Ya son, no mames, ya son así como de botones y hilos, pero es más una mercería que una juguetería. No, pues el radiactivo lo anunciaban mucho. O Mercería del Refugio. Ya están bien culeras, pero aún hay por ahí un par de mercerías del bueno, refugio. Pues sacaban una especie de catálogo, güey. Ay, sí. Y que hasta tenía cupones de pseudo descuento pitero, así como de, ay, 3 pesos de descuento en tu pinche casa victoriana de Playmobil. Esa es otra cosa que yo quería. 3 pinches pesos de descuento en la casa victoriana de Playmobil. Somos 3. En la compra de 3. ¿Sabes? No mames. Ahorita el catálogo de Playmobil. Lo que iba a decir, que te regalaban en los ahorreras unos catálogos bien bonitos. ¿Y qué era lo más cercano que tenías a tener los juguetes, no? Casi que te los recortabas y decías, estoy con madre acá mis pinches piratas, ¿no? ¡Huevo, puto! Quiero otro, ahorita vengo, voy por otro pinche catálogo. Me pasó tanto eso, amigo, tanto a mí me pasó. Ibas marcando lo que ibas a pedir para los reyes. ¡A huevo! ¡A huevo! Con crayola roja, culera. ¿Cuánto tiempo pasabas, güey, planeando durante todo el año, güey, lo que querías pedir? Esas tortugas ninja de mi trauma nunca llegaron, güey. Cuando las todavía no aprendí año. A escribir, mi jefa decía que yo hice una carta a los Reyes Magos con recortes de juguetes. Yo dibujaba, me acuerdo que... Sí. Ah, también. Lo que más me traumó fue el año, creo que tenía 5 años, si no 4, cuando según yo dibujé un Voltron y sí me llegó el pinche Voltron, que aún lo tengo allá arriba, ya está muy maltratado y quisiera ver cómo repararlo, pero tengo acá el pinche Don Voltron. Customs. Pues capaz, pero sí, o sea, pinche Voltron. Yo creo que volvería a imprimir, si encontrara a quien me diera los modelos 3D, imprimirle de nuevo las ventanitas de los leones, darle una pintura. Pero adoro ese Voltron, por eso simplemente nunca dejé que mi mamá lo tirara. Ya se le rompió una pierna y lo que tú quieras, pero... Ahorita que mencionas eso de que las jefas como que tiraban los juguetes que ya estaban viejos, era como que bien común en su generación. Sí. No acumulaban. Súper, estaban locas, qué sí, raro, no, qué no. Pedo. Es que las abuelitas y las mamás, güey, eran así como de, no, pues es que ya no sirve y nada más estorba y pues ya ni lo ocupas, mijito. Y era clásico que lo vendieran o lo regalaran a los niños pobres o a tus primos más chavitos. Y a la verga. Para que se lo acabaran y lo hicieran mierda. Y sí. Nosotros somos una generación de acumuladores. Sí. Sí, es traumante para uno, no, haber tenido cierto juguete y saber que como se le zafó una pieza o algo. Yo creo que si no hubiera, se le hubieran roto piezas a mis tortugas ninja de tantas, de tanto jugarlas, debería tener otras 30 o 40 en el piso de allá de arriba. No, ¿sí? Mames. Porque tortugas ninja tuve chingos. Pues qué putos, ¿no? Porque yo no tuve ni una putos original, ni una. Tenía de las que vendían afuera de las primarias, de las bolas de plástico así culeras. De esas tuve un chingo, claro. Ah, bueno, como deben de ser. ¿Te acuerdas del Batman? Yo tuve una bolsita de Caballeros del Zodíaco. Igual de esas de plástico. Y una de dinosaurios, de los de la serie sí, dinosaurios. Tiene consentido, ¿no? Con ojitos de esos de los que dan vueltita. A huevo. Pues allá en Guadalajara, güey, no sé si existía en la Ciudad de México, porque la neta, yo cuando llegué acá, ya había dado las nalgas a esa tienda. Había una tienda que se llamaba La Colonial. Ah, no, no me suenan. Y ahí, por eso daba las nalgas, La Colonial. Y ahí, haz de cuenta que era una tienda así, como de donde podías encontrar igual desde ropa hasta juguetes y la chingada. Así como un aurrera o lo que tú quieras, güey. Pero ahí sí tenían en Navidad sus catálogos de juguetes. Que te los mostraban, bueno, así de, a ver, güey, aquí está el catálogo de juguetes, de lo que va a haber y lo que le podemos traer y en cuánto sale. Y aparte traían demostración de juguetes. O sea, había, en Navidad siempre ponían alrededor de la juguetería, más bien dicho, en el centro de la juguetería ponían todos los juguetes nuevos abiertos, uno de cada uno, para que los niños lo pudieran jugar y ver qué es lo que querían, güey. Y chingarse a los papás, güey. Así. Ajá, y eso sí se daba ya en Guadalajara y era, digo, se suena a un plan malévolo, sí, y muy bueno. Bienvenidos al RuCast. Yo siempre pedí a los Reyes Magos y a Santa Claus que me trajeran un Super Nintendo y nunca lo trajeron. Costaba un bar. Porque me consta que estaba, que estaban los Reyes en ese entonces en un complot junto a mis tíos para que yo no jugara videojuegos, porque todos mis tíos tenían un pinche trauma de que los videojuegos eran lo peor que le estaba sucediendo a la historia. Y hoy en día me sorprende que una vez más, ahora que ya son tíos abuelos, una vez más se olvidan de todo lo mal que hicieron con sus hijos y están de ahora criticando cómo crió a mi hija. Entonces dices, güey, no aprendieron en su momento, no, y ahora vuelven a empezar. Siempre pasa. Entonces, así como que sí, sí, como quieran. O sea, no es como que ustedes les haya ido tan bien tampoco, ¿no? Efectivamente. Entonces, ya chinguen. Es como que sean ejemplos, sí, de la sociedad, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Verdad? Ajá, o sea, sí, no, o sea, digo que mis primos hayan salido mal, pero, güey, da igual. O sea, todos tienen sus defectos. Y si claro, de vez en cuando claro, le doy algo de tomar al líder, que no es lo de que debe tomar cualquier niño todos los días, digo, sí, pero se lo doy una vez al mes o una vez cada dos meses. Entonces, ahí les dices, a ver, bola de pendejos, es mi hijo. Lo lame si quieres enfrente. Un día Lili tenía un poco de problemas estomacales. Y le di Gatorade azul. Y le gusta mucho tomar Gatorade, pero no le doy. Como médico te digo que no pasa nada. Pero no le doy Gatorade todos los días. Toma agua, la. Si esto queda en mi Facebook, yo tengo una foto de bebé como de un año en el que me están dando cerveza. Ajá. A mis primos les tampoco pasa nada, le he dado a Max cerveza. Sí, yo también. No hay pedo, le he dado tequila, le he dado whisky, no pasa nada. Sí, no, o sea, ya. Por un trago. No le he dado, sí, pero o sea, creo que cuando estaba chiquito y se meaba, igual sí tomó una. Exacto. Sí, pero el problema es que quieras o no, a la gente le encanta tener esos puntos para chingar. Entonces, yo también veo a mis tíos y ya lo veo en perspectiva, porque digo, okay, son mis tíos. Tuvieron a sus hermanos que tuvieron hijos y ya lo ves desde otro punto de vista. Ahorita este güey ya tiene una hija, entonces yo ya lo veo desde otra perspectiva y digo, entonces todos somos unos pobres pendejos que no sabemos hacer las cosas, no pasa nada. Exacto. Somos un símil, o sea, mis tíos. Todos somos pendejos, bien dicho. Déjame, sigo avanzando con los comentarios porque todavía faltan un chingo. No hay broca, nos están dando el hilo del pinche podcast. Víctor Pérez Pérez nos dice, a ver si todavía alcanza un saludo del Saga Más Cabrón, el Mad Fucking Madrazos. Chinga tu madre. Todo. ¡Luego! Así trata a sus biches. Lo más retro que me tocó fueron las Pepsi Cards. Casi completé el álbum de Marvel. Fue la época en que más tomé Pepsi y en que te estafaba el señor de la tienda con las tarjetas que te faltaban. Ah, no me tocó eso, pero ¿te acuerdas que en nuestra secundaria? Nuestra secundaria. Los de la Pepsi iban a dejar los chescos y después se ponían abajo del edificio principal a vender y te vendían las tarjetas ya, al doble de precio, pero ya sin las corcholatas. Sin las corcholatas. También podías ir a la. Eso funcionaba chingón. También hubiera querido ir a la eso. Cooperativa, güey, y tratar de chingarte las corcholatas. Pero pues la. Estaban en el suelo. No, luego sí las juntaban y ya tenías que casi pelearte con los de afuera. Huevos, ya cuando tuvieran éxito esa madre, era imposible conseguirlas, yo creo. Muy difícil. Sí, principio era difícil, pero por ejemplo, si era así de que tenías que tener la pura pinche suerte de poder pasar por ahí cuando las iban a repartir los ñores, porque los ñores las repartían entre los que se juntaban, ¿no? Mi tía era secretaria en la escuela, ah, entonces le pedía a los de la cooperativa que le apartaran unas para su sobrino. Ah, güey. O sea, dígase pa' mí. Entonces a veces sí chingaba. Poder. Pero pues sí, sí tengo toda la colección de las de Marvel. De hecho, también, sí. Me faltaban dos hologramas. Que todavía estábamos en la secundaria. Me faltaban solo dos hologramas cuando ya tenía todas las demás. Y un güey que quería con mi hermana me dijo: yo te las paso. Nomás preséntame a tu hermana, vas, puto. Vas. Pendejo, a tu hermana. ¡Pobre diablo! Así como que tú nomás llegaste: pendejo, mi hermana. Hermana, adiós. Tarjeta, hologramas y a partir del necro, a partir de todo eso el necro empezó a vestirse como Pedro Navajas. Digo, soy todo un chulo. Contesta seriamente, pendejo. ¿Me venderías por un sketch de Campbell? De Stan Lee. Con una firma. Aunque Stan Lee dibuje el culero. Sí, es válido. El Scott Campbell. Ego Navarro nos dice: saludos. Por cierto, Lego Navarro, que sigue siendo nuestro productor ejecutivo porque nos donó Varo. Sí, gracias. Donó Varo. Gracias, Ego. De todos modos, huevo. Navarro. ¿Por qué no? Dice, saludos, ¿se acuerdan del Burbusoda? No. ¿Cómo no? Todavía existe, güey. Claro. Ahorita, sabía como era mejoralito. Era un polvito que... efervescente, ajá, de naranja. Efervescente. Acidito. Así es. Ahora hay de sabores. Es correcto. Sí. Los dragoncitos, esos me acuerdo más porque... chilitos en polvo. Venían en una bolsita de papel y si los chupabas se te pegaba la el pintura papel. Culera del papel. Sí, así es. Sí, a veces hasta... a huevo, porque pues morro. Sí. Ah, esa, yo me los echaba así como si fueran pepitas, me lo echaba todo, o sea, le chupaba el picante de ahí y ya después escupía la pulpa del papel, güey. De hecho. Sí, porque a veces sí, se pegaba, se hacían una plasta. Sí, se hacía uno con el papel la chingadera. El Burbusoda yo redescubrí porque ahorita en las últimas fiestas de mi hija han regalado Burbusodas en las piñatas, entonces yo me los vuelo todos. O sea, digo, no, es que te hacen daño, madres. ¿Cuál? Después... son para mí, jajaja. La chipileta, güey, que siempre tenía la serigrafía corrida. Ah, sí, chipileta. Que era una ardilla bien cagada. Actualmente la ardilla sufrió de lo mismo que le pasó a Melvin de los Choco Crispies. ¿Le dio cáncer? Se volvió kawaii y como sí. Que se volvió cool y kawaii. Ajá. No, Melvin se hizo mamado. No, Melvin ahorita está bien flaco. Está feo, está como raro. Que le dio leucemia, sí, le dio cabrón. Leucemia, y tiene un tumor en la cabeza, ¿sí o no? Sí, está bien. Está de la verga el nuevo Melvin, está porque en mis tiempos, hashtag en mis tiempos. Era gordito y mamado. Era gordo y cool. Sí, güey, antes era como que el gordito buen pedo del salón con el que todos se llevan chido. Sí. Ahorita es el pinche mi rey que te caga. Sí, básicamente. Y lo cual es estúpido porque es un elefante y dices, ¿por qué flaco? ¿Gordos? Sí. Y nos dice también que, o si se acuerdan del chicle verde de los cazafantasmas. No. Sí. Que venían como pasta de dientes. ¿Ah, yo me acuerdo. En las tiendas de dulces y estaba bueno. Sí, había unos igual de los Simpsons que eran amarillos. Hace muchos años. Me acuerdo las espinacas de Popeye. Ajá, porque vendían mucho. Yo me acuerdo que los vendían mucho en los cines. Y en los aurreras como cositas importadas. Entonces estaba el chicle de cazafantasmas, pero que era un tubito. Eran los dulces de niño fresa, güey. O sea, vendían un chicle rosa que venía como en un rollito. Ah, sí. Vendían las espinacas de Popeye, que eran lo que seguían de sabrosas. Pinches chicles de las espinacas de Popeye. Y me acuerdo que también vendían los Nerds, que ahorita ya son más fáciles de conseguir. Pero lo que pasa es que en los 80s tenían prohibido como... estaban como que repatriando las marcas de dulces. Entonces no querían que hubiera marcas gringas, que eso se liberó con el famoso Tratado de Libre Comercio en los 90s. Entonces antes, si querías lunetas, tenías que comprar lunetas de marca mexicana y no había M&M's. Pero aparte proliferaban en las plazas de aquel entonces las tiendas donde te vendían los dulces extranjeros, y que era donde comprabas un huevo Kinder, comprabas como dice la maldad, los Nerds, y eran más caros. Entonces tus papás decían: uy, no vayamos a pasar cerca de la tienda de los dulces gringos, porque ahí estaban los dulces que sí sabían ricos. Sí. Porque era lo que yo decía, es que estos dulces están mejores que los que compro en la tienda de la esquina. Sí. Y por suerte con el tiempo... salvo por el bubulú. Ah, tal vez. Había siempre, pero con el tiempo yo empecé a notar cómo en las tiendas normales empezaron a aparecer ya esos dulces. O sea, en nuestra época no... Tratado de Libre Comercio, correcto, que también es de nuestra época. Que fue de nuestra época. Y es retro. Entonces, digo, por eso ahorita puedes comprar un M&M en una tienda de la esquina. Antes no se podía. Vamos a matar al Turito. ¿Saben qué? Tiene... ya, bueno, eso ya es 2000ero, pero había unos pies de queso Filadelfia que había de chocolate y de fresa, que estaban bien chingones. No me acuerdo. No, sí te la debo, ¿eh? Fueron bien como que bien escasos, pero sí los hacían en México. Qué rica. Y venían como cuatro. Eran caros, yo creo que también por eso desaparecieron. Y bueno, nos sigue diciendo Ego Navarro que hay una serie que casi nadie recuerda, que es Amé del Duende de Arena, Beach, please. Sí, ay, claro, no, el Duende Mágico, pedo, papá. No mames, ay, somos de la misma se moría, rodada. Se moría el cabrón si le caía agua. Ay, bueno. Y solo podía conceder un deseo al día. Y se acababa al final de la tarde. Y era japonés el puto. Y siempre pasaba una pendejada. Sí. Siempre pedían mal el deseo. O él no lo comprendía. Hablando... Pero la serie era divertida. De hecho, está basada en unos libros, creo que británicos. Porque de hecho, hasta hay unas películas que, recientemente, que me acuerdo que vi en casa de la Logan, que se llamaba Tres Niños y Eso. Three Children and It. Y ay, dirías, verga. Pues trata, pues algo ahí raro ahí, ¿no? Y lo ves y el personaje es como una suerte de tortuga con bigotes. Y dijimos, ¿qué es esta madre? Y de pronto viendo la película, la puso su mamá. Dijimos, pues son tres chavitos que se van a vivir como a una campiña británica. Cerca hay una salina y vive un duende que cumple deseos. Y dijimos, para de mamar, es Amé del Duende Mágico. Sí, básicamente. Y vimos que en realidad es una adaptación de un libro británico. No es un concepto netamente japonés. De hecho, por eso creo que incluso la zona en donde viven, pues no se ve japonesa. Se siente como que están en Europa. Wow. Es de esas producciones que hubo en los 80s, 70s, como Heidi, la familia Robinson, que todos eran producción japonesa, pero era una coproducción con equipos europeos. Ajá. Y era esa tendencia como de traer clásicos a la tele. Sí, como, ¿cómo se llamaba? Corazón diario de un niño. Mujercitas. Mujercitas. Y de los apeninos a los Andes. La repitieron en el canal 5. ¿Sí? Ay, no mames. Esa de Marco de los apeninos a los Andes. También. En el libro de Corazón diario de un niño es parte de las historias que les cuenta el maestro. Y estos güeyes lo exprimieron para hacer una historia de... La familia Robinson. También Mujercitas. Ajá, sí, mucho. Bueno, hablando de series, ya para sacar eso de mi sistema, ahorita afortunadamente en el Netflix pusieron toda la serie original de Los Verdaderos Cazafantasmas. ¡Sí! Está toda la pinche serie, son como poco más de 80 capítulos, casi 90. ¿Y de dos o tres temporadas? Es que está bien raro porque ahí viene distribuido en 6 temporadas. Ah, ok. Pero, por ejemplo, la primera temporada son 78 capítulos. Ok. Y todas las demás son 5 o 6. Sí. Entonces, que antes se hacían las series así para poder entrar al sistema que llamaban syndication. Antes no era prioritario estar en la cadena de cable de la compañía. Entonces, si querías que saliera a todas las televisoras, tenías que manejar suficiente producto. Por eso, si ves también DuckTales o Tortugas Ninja o He-Man o Thundercats, su primera temporada es muy grande y las demás ya son un poquito más cortas porque ya tenían el producto mínimo. Que era la razón también por la que tuvieron que pegarle series a Robotech. Bueno, a Macross para convertirlo en Robotech. Macross, Southern Cross y no me acuerdo del tercero. Mospeada. Bueno, entonces ahorita me he estado poniendo a ver en el pinche Netflix Los Verdaderos Cazafantasmas. Y está bien chingón ese desmadre, güey. Y tienen un chingo de referencias que pues no captas hasta después, por ejemplo. Hasta que ahorita ya como que le agarras el pedo. Hay un capítulo en el que se enchufan a Cthulhu. Ah, sí, ese no llega. Hay un todavía. Capítulo que se llama La llamada por cobrar de Cthulhu. Madre. Y lo pongo y digo, a ver, ¿qué pedo con esta mamada? Y sí, el ruco. Ajá, y es de, no mamen, pues de la Universidad de Miskatonic nos prestaron aquí a la biblioteca de Nueva York el libro del Necronomicon, y un culto de seguidores de Cthulhu se lo roba para invocarlo. Y yo así de, ¿qué? Y entonces los pinches cafetados hasta viajan a Arkham para encontrar a una especialista en lo oculto. Y que les ayude a ver qué pedo, cómo chingados van a detener a Cthulhu, que lo invocan. Y sí, es un puto dios calamar rojo gigante. Y dices, ¡no mames! Y salen muchos otros pitches ahí como Ancient Ones. Y dices, ¡mames, me estoy metiendo como chamaco y ahora sí le entiendo! ¿No? ¡Qué buen pedo! Hasta me dieron ganas de verlo. Está bueno y viene la primera temporada y está... Y la animación aparte... ¿Y viste el del Boogeyman? Ya lo volví a ver los dos del Boogeyman. Sí, a huevo. Volví a ver los dos del Boogeyman. A mí de niño me daban miedo. A mí también. Ya no tanto, pero hubo otros que sí. Dije, ay, igual están bien pinches tétricos ahí de pronto. Y me estoy divirtiendo como chamaco viendo los capítulos viejitos. Y recordando que recuerdas cachitos de cada capítulo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que había un capítulo en el que se veía sus uniformes de la película. Y cuando cambian de uniforme... Y ahorita ya lo volví a ver, ¿no? Y que hasta los uniformes cobran vida y se vuelven unos cazafantasmas fantasma. Y dije, ¡no mames! ¡Años! ¡Mil pinches años de eso! ¿No? ¡No mames! Y dije, ¡a huevo! Hablando de esas cosas retro, ¿sabes a qué me recuerda? No sé si se acuerdan. que a mí se me hace muy retro eso, cuando veías películas de franquicias y no se parecían en nada. O sea, como ver la película de He-Man, ver sí. la primera película. En ese entonces, la primera película de las tortugas, que a mí me parecía que no se parecía a las tortugas. Ya después. No se parecía a la caricatura, se parecía al cómic y yo no sabía. Sí, sí, sí. No se diga la película de Super Mario Bros. O la película de Flash Gordon. Todas esas películas que se basaban en conceptos para niños muy importantes de su época, pero no podían meter la producción, o no querían meter la producción como lo hacen hoy en día, para hacer una película que valiera la pena. La de He-Man, en vez de ir a Eternia, te metían a He-Man que viajaba a la Tierra en los 80s y conocía a dos pendejos y nunca sacaba la pinche espada. Ajá. Y con todos los villanos inventados, o sea, no había ninguno que fuera del Beastman, no había nadie. ¿Y el Skeletor? Y el Skeletor no había nadie. Ah, no, también estaba Evelyn. Estaba Evelyn, sí, cierto. Uh-huh. Pero todos los demás decían, ¿quiénes son esos pendejos? O sea, ¿por qué pinches mamadas hicieron eso? No sé, tenían las botargas ya hechas, güey, qué sé yo, a lo mejor. Y pasó, tío, con Flash Gordon. Ni se diga la de los Super Mario Brothers, que es el ejemplo más... más culero. Más culero que ha habido. Está catalogada como... terrible película, pero por cierto ahorita hay un Blu-ray muy bonito con caja de Steelbox y todo para bueno, pues, que te da los documentales sobre lo terrible que fue la película. También hablando un poco de lo retro y de noticias actuales, pues la semana, el pasado 10 de mayo fue el día de las madres. ¡A huevo! Sí, a huevo. Desde que tengo uso de razón era retro. A huevo, pero también murió Stanley Weston, que fue el creador de los muñecos de G.I. Joe, los muñecos, no la serie, los muñecos, los que eran como estilo Barbie. Y también contribuyó en la creación del concepto de Thundercats. Murió a los 84 años porque ya era retro. 84, ¿no? Eso fue retro. Muy triste. Sí. ¿Tal vez sabes qué era bien común? Las series animadas que estaban hechas en Japón, que empezó en esa época que ya los estudios gringos ya no querían hacer las series. ¿Con animaciones chingonas? Ajá, y empezaron, y por eso tenías intros como las intros de caricaturas de los 80s aún no super épicas. Ajá, o sea, dices Silverhawks, dices la serie. ¡Ay, ay! ¡Hoy en día van! Y es mierda, pero ves esa intro y dices, ¡chía, son de plata y de acero! ¡Silverhawks! ¡Manos biónicos! ¡Manos biónicos! ¡Mágicos! Madres, no. Lucha por el cielo, para el cosmos conquistar. Silverbox, una luz para triunfar. Y luego venía el Ricardo gruesísimo. Vaquero, ¿cómo hacían eso, güey? Después la pinche serie de la ves y dices, güey, ya no la puedo ver por mi infancia, me duele en la infancia. Pero la intro la veo mil veces. Ay, la de Thundercats, no mames. La de X-Men. No, ya no. La de X-Men a mí me sigue pareciendo muy buena. Y después que descubres las japonesas. Las japonesas también chingonas. Cry for the moon. David Meneses Ávila nos dice: saludos, sagas, desde Puebla. Para empezar. Para gusto culposo retro, me voy con la música de Fey. No, pues no mames, estás cabrón. No, cabrón, güey, no. No. Qué valor, güey. Qué valor para publicar eso aquí. Hazte un favor y suicídate. Ok. Chin, yo que ya iba a cantar la de Media Naranja. Tú me complementas. Media Naranja. Para juguetes, los robots armables que venían afuera de la escuela, que eran los que venían así chiquitos, que se armaban como robots, eran de macros. En realidad era como un bootleg de macros. No sé si les tocaron. Puta, no, me recuerdo, güey. ¿De plástico barato? Sí, también sí, me tocaron. Coches. Sí, también me tocaron. Era más común en esos días que hubiera juguetes piteros en los mercados, así. Sí. Como a uno y otro. Pero fuera de las primeras era bien común, güey, que pesaban los manteados estos y ahí venían juguetitos bien culeros, pero. Sí, sí, sí, sí. Pero era lo que te compraban los papás, las tortugas ninja, como las que dices, las que se despintaban bien fácil. Está prohibido, ¿verdad, amigo? Los Batman, ¿te acuerdas que aún me tocó que si querías comprar un muñeco de Batman tenía que ser un pirata con esa capita de plástico super fea? Ah, güey, que era como de plástico. Sí. De y eran Adam West y Burt Ward, seguían siendo ellos. Sí. Y los comprabas así. Y nos dice igual los bootlegs de Mazinger y las tortugas niñas, bootleg de Mazinger Z, güey, que venía con su Pilner. Pues que Pilner, ¿cómo se llama esa madre? Pilner, creo, ¿no? El avioncito, güey. El avioncito arriba y aparte las alas que se le quitaban. Ajá. Sí. Y el Mazinger Z. Ah, Simón. Sí, porque no había nadie aquí en México se le ocurrió sacar figuras originales de Mazinger. Bueno, las alas no se le quitaban, se le caían por más que tú decidías que estar adentro. Estaba mal hecho. Hasta que mejor lo agarrabas y lo pegabas con cinta o con la loca. El Game Boy con Pokémon o con NES con Mario Bros. 3, que es pues, a huevo, es clasiquísimo eso. Actualmente, ¿quién paga 15 mil varos por un Mazinger? Sí. Sí. Mientras sea japonés, ¿no? Ah, pero claro, súper chingón y de metal. Sí, no, sí. 15 mil varos. ¿Tú crees que mis padres iban a... si apenas pagaban 15 varos para darme un Mazinger pirata? Y miren, algo que se nos está pasando, que es la salida a jugar con los vecinos de la colonia. Ay, sí, yo no, ¿sí? Te la debo, güey. No mames, güey. Yo sí, como chingados, sí, no. El pinche barrio. Ponerte a dibujar pendejadas en el piso con Giz. Con Giz o jugar bote pateado con un bote de frutsi lleno de... Yo jugaba con piedritas. Yo jugaba con Giz, pero... jugabas con esa misma mierda. A huevo. Yo jugaba con Giz, pero con Trino no, porque era bien mamón. Ah, Simón. Pendejo. Naco. Y hipster. A la esquina de las pendejadas, necro. Ay, ya, ya estaba aquí. A la esquina sería, por favor, mejor. Y nos dice también que ver Nintendo Manía y leer Club Nintendo. A huevo. De saber de videojuegos. Sí, güey, sí. Aún antes de Club Nintendo, el ¿cómo se llamaba? El boletín de Nintendo. El boletín de Nintendo. El boletín de Nintendo. Que el Comicast publicaba la hoja. ¿Ellos la publicaban? Aquí a Pueblo Bicicletero llegaban nada más copias, güey. Ajá, copias de la hoja. Era un impreso con cosas de cómics. Ajá. Pero mi papá me traía el buzón Nintendo así. Ándale, era el buzón Nintendo. Y que se convirtió después en el Club Nintendo. Y era la única forma en que sabía si iba a salir algún juego. Qué chingados. O los secretos del Mario 3 o del Zelda. Yo decía, ahí está madre de Zelda, claro, qué chingados es. Tenían trucos, sí, cierto. Cuando antes había trucos de videojuegos. Trucos, que aún cuando tú tenías... O secretos o información clasificada, una madre así. Ajá, le pone. SOS, sistema organizado de secretos. Sí, güey, no mames, no me acordaba de eso. Y que compró las revistas porque en la revista venía guía de juegos. O sea, hoy en día ya son bien... Venían mapitas inventadas. Ajá, antes, aún antes de que se cerraran las revistas de videojuegos, eran bien frescas. Ya nada más pura reseña, o sí, preview, sí, o artículo sobre videojuegos. Sí. No, antes lo jugaban, lo acababan y te decían cómo acabarlo de pe a pa, por si te faltaba algo. Y por eso compraba la revista y la conservaba. Decía, si necesito volver a pasar el Diddy Kong Quest con todo, con el 102%, no me acuerdo todos los niveles. Hoy en día capaz que saco 90% ese... solito de puro memoria muscular, pero aún necesito mi revista. Me imaginé un escenario bien pendejo, ¿no? Acá despertamos el que ustedes quieran, de pronto así, ¿qué pedo? Un pinche baño así asqueroso, con una pinche cadena aquí en el piso y aparece un muñeco en la tele. Me temo que vas a mamar. A menos que puedas pasar el Diddy Kong Quest con el 102%. ¡Ah, su puta madre! Yo soy el diablo. ¿Dónde, ¿dónde están mis revistas de Club Nintendo? Es un hipotético, muy hipotético. Pues así es la vida retro. Había programas recordar de videojuegos, güey. Nintendo Manía. Las cajitas de Sonrix, güey. Sí. Solo una cosa, en Nintendo Manía descubrí que existía el internet. Yo no sabía que existía algo llamado el internet. Hasta que una vez dice Gus Rodríguez, a lo mejor sabrán que existe esto llamado el internet. Y yo, ¡ah, chinga! ¿Sí? ¡No mames! ¿Para qué hablaban del internet? No sé, porque te empezaban a hablar sobre había los rumores. Había un artículo de qué onda con el internet, porque sí ponían algo así, que qué onda, o a Nintendo fondo, Manía, una primero madre. Me habló a mí de... Bueno, yo era Club Nintendo, porque yo siempre, por pendejo, siempre me levantaba tarde y siempre cuando prendía la tele iba acabando Nintendo Manía. Pero sí, yo me acuerdo a Gus Rodríguez hablándome sobre qué era el internet. Y me acuerdo que con Club Nintendo aprendí a hacer páginas web porque pusieron un curso de HTML. En Club Nintendo. Sí, sí lo pusieron. ¿Sí? En el 97, 98. Sí, aún tengo esa revista. Yo las tengo. ¿Sabes cuándo las volví a usar? Cuando nos quisieron dar HTML en la carrera. Y que necesitaban referencias. Digo, yo tengo estas tres Club Nintendo que me dicen todo lo que necesito saber. Y de ahí aprendí. Y peor aún, ¿sabes qué? Vivo de eso. ¡Chale! Me salvó la Club Nintendo, la puto. La Club Nintendo me enseñó a probar. Ahora dígame alguien si lo salvó la revista Eres. A ver, putos, díganlo. No, pues no. ¿No te salvó la revista Eres, Madame Madrazos? No, no mames, estaba bien culera. ¿Y a ti, Madame Madrazos, te salvó la Eres? Pero ¿saben qué revista? La Somos. La Somos tenía cosas bien chidas. Yo todavía tengo una del cine mexicano. Yo tengo un especial de Amenaza Fantasma, que fue de lo último que publicó La Somos. Ah, también la tengo. Aquí en la portada está el Qui-Gon. Así en el desierto corriendo y está el Anakin. Cabrón, no, entonces yo tengo otra u otra portada. Esa revista data del 99, tiene 18 años que se publicó. no mames. Está cabrón eso de retro, güey. Trash Tuotón nos dice otra vez: algo que disfrutaba era ver Las Gatitas de Porcel, creo, por Canal 13. Lo veía debido a que un amigo de la escuela me había comentado que había desnudos, cosa que no recuerdo haber visto nunca. No, no había. Solo mujeres en muy poca ropa y a lo mucho se alcanza a transparentar algún pezón, pero nada más. Sí, pues sí. Estaban muy sabrosas. Variedades de Medianoche, que era un programa con el Loco Valdés. ¿O no? ¿Qué eso? Más madrazos. Ay, sí, se las debo. Es como que bien icónico. Variedades de Medianoche, sí, con, no, el Loco Valdés. No, no, y también estaban Las Variedades de Mediodía. Ah, okay. Que fue así como que súper polémico, porque él alguna vez se le ocurrió decir, porque era un programa que se grababa en vivo, ajá, se le ocurrió decir que a Olga Briskin, que era una violinista súper, sí, sí, buena, súper, sí, sí, chichona, una vez tocando y bailando en vivo, se le salió una boobie. Y este güey, el Loco Valdés, obviamente cortaron la transmisión, y este güey se le ocurrió decir, no, pues es que se le salió una chichi. No, y la liga de señoras fodongas, claro, de las poquianchis del espacio de ese entonces, pegó el grito en el cielo. ¿Cómo peor, dijo, ¿no?, chichi? ¿Cómo dijo chichi? ¡Dijo chichi en tele en vivo! ¡Chinga tu madre! Digo, digo, ¡ay, qué espanto! Ernesto Poblete nos dice: hola maestros, me hice de una máquina arcade multijuegos con todos los juegos de 80s a 90s. Bitch, please. Para recordar la mejor etapa de mi vida. ¿Cuántas historias? Si bien ahora tenemos todo vía internet, añoro esos años donde la información se traspasaba a través de fotocopias en blanco y negro, revistas y el rumor de pasillo en el colegio. ¿Qué tiempos con más sueños, más tiempo y más cabello en la cabeza? Sí. ¿Qué triste? Saludos y échense historias de las arcades. Hace falta un episodio de Shitcast con temas de 10 minutos. ¡A huevo! Hay temas acumulados en la lista como para echárnoslos en 10 minutos, ¿eh? O sea, que ¿cuántas se acuerdan del primigenio Facebook? ¿De Facebook? No, el primigenio Facebook. ¿El High Five? No, antes de eso. ¿MySpace? No. ¿El ICQ? No. El ICQ. Más viejo que IRC no existe. ¿El Latin Chat? ¡El chismógrafo! Ah, bueno, análogo, pero análogo. No, pues análogo, pues es que hubieras dicho análogo. No, por supuesto. Estoy pensando en digital. Todavía tengo uno de la secundaria y uno de la primaria. Yo no sé cómo. Yo me los acabé quedando. No era un Facebook, güey. ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás pensando? ¿Y quién te gusta? ¿Con quién andas? No me los pasaban. Puras pendejadas. No me los pasaban. Siempre fui un mamón. Chale. ¿La palabra que buscas es nerd? A mí me tocó uno, no, nada la más. La que buscaba era paria social. A mí nomás me tocó uno y fue el clásico que cuando se iba a acabar la primaria o la secundaria, ajá, pasaban y es que no hay que perder el contacto ahora, oh, que nos dejamos, sí, de ver. Ya. ¿Y cómo chingados ibas a mantener contacto? ¡No había nada! Entonces, el teléfono de casa, güey. De casa, ¿no? De casa, güey. Y entonces, ya, güey. O aquí te dejo mi dirección porque así le ponían, oh, yo sí, también sí, tengo de sí, esas cosas. O la acumulador playa de mierda. Entonces yo me acuerdo que... ¿Dónde pones tus pendejadas? Tengo mis uniformes, sí, de la secundaria y, bueno, de la primaria. Con los compañeros, aguas con ese vasito, no me vaya a manchar mi Kindle, gracias. O mi Lobasutra. Ajá, entonces me acuerdo que los compañeros pasaban las libretitas. En mi caso, lo que se decía mucho es que eran libretas. Entonces, ajá, te ponían, pues escríbeme algo, dibújame algo, pega alguna pendejada, ¿no? Y de ahí yo me acuerdo fue lo más así de. Pegué, me acuerdo que unos sobres de las tarjetas de X-Men de Fleer, que eran estas tarjetas coleccionables, que no eran Pepsi Cards. Y yo tenía un sobre bien chingón de Wolverine y una vez lo pegué ahí, ¿no? Y unos pinches tazos y decías, ah, qué. Ay, qué tiempo es aquí. ¿Maquinitas expendedoras de tarjetitas? Sí. Había una aquí en la plaza esa que tiene el número 2000. Plaza 2003. Sí. Una plaza milenio. No, yo no conozco eso. Nomás. Sí, metías 10 varos o 5 varos o lo que sea que te cobraran. Ajá. Y te daban. Había de Terminator, de los Simpsons. No, no, y también las debo. No tengo ni idea de lo que me... Ay, de las tortugas. ¿Sabes también que era retro? Sí. Álbumes de estampas. Sí, güey. Yo, los únicos que junté fue uno de Bimbo de 10 hologramas. ¿Qué pasó con esos libritos? Están guardados. ¿Tú los tienes? Ah, sí, bitch, yo tenía mi álbum de Galletas Lords de las Olimpiadas. Y venía, ¿sí?, de Kobe. Yo junté el de los Kobe, hombres X. Kobe, la mascota más genial. De Wolverine y su esqueleto de diamante. ¿De diamantina? Diamantina, pero junté el álbum. Yo tuve un álbum Panini de Barbie. Otra vez con los traumas. Pues es que sí, güey. Sí, sí, no, y las páginas, o sea, eran así como pues, estampas pendejas de Barbies, ¿no? Pero lo chido era que en las páginas centrales tenía unas estampitas que se podían pegar y despegar para que vistieras una pinche Barbie o le pusieras pendejadas al escenario. De esos álbumes muy, muy retro, que estábamos muy morros nosotros, a ver si se acuerdan, había un álbum que se llamaba Tú y Yo, que era de puros animalitos dibujados cute, que venían en papel así, con relieve y la mierda y media. Nada más veo cómo se le cae una lagrimita más madrazos. Amores, tres puntitos. Amores, tres puntitos, pero había otro que se llamaba Tú y Yo, que era, no sé si secuela o precuela, no sé cuál fuera. Pero y estaban bien pendejos, eran puras cursilerías. Yo me acuerdo de uno de chingos de estampas de Hanna-Barbera, de todas sus series. Y después descubrir que mis tíos tenían el mismo álbum de 20 años antes. No, lo habían reciclado, no mames, le cambiaban el color de la portada a los hijos de la chingada. En nuestra época era verde. En nuestra época era verde y el de mis tíos era rojo. Güey, nunca llenaron un pinche álbum jodido de esos de la papelería de estampas de Dragon Ball que ni tenían autoadhesivo. De Dragon Ball no compré. A ver, cabrón, yo Y se pegaban con Prit bien pitero y los cambiabas por un yo-yo. ¿Cuál pinche resistó el culero de ese que se batía todo, que venía con brochita? Sí, a huevo. No, del normal, resistó. Sí, a huevo. Hijo de su bolsillo, ya nunca volví a comprar si no tenían autoadhesivo. Yo sé que sí junté fue uno de la Pantera Rosa y lo cambié por alguna pendejada y ya. Sí, generalmente era un yo-yo, un yo-yo. ¿No se acuerdan? Yo me acuerdo que en la primaria cuando yo estaba, pues, circuló uno que eran puras como ilustraciones medio surrealistas y pendejas. Trash Tension. Ajá, sí. Ajá, y eran así como carros, ondas espaciales, o sea, eran como puras ilustraciones ahí medio psicodélicas. Y en la portada creo que tenía un carro, un monster truck negro. Y el álbum se llamaba Trash Tension. Y la verdad eran ilustraciones, pues, muy geniales de los 80s, 90. Ah, ahí les va, hablando de estampitas. Yo recuerdo que cuando el pueblo bicicletado estaba bien decadente, aún más, había una isla ahí en Plaza Perisur, que era la única plaza grande de aquí, donde vendían tarjetas de colección y llaveros y pendejadas de esas. Ahí mi papá compraba unas tarjetas de ilustraciones de Jim Warren que se llamaban Beyond Bizarre. Y eran puras ilustraciones en hiperrealismo. No, Trash Tension. No, yo tampoco recuerdo ese Trash Tension. Ya vi. Eran la puras ilustraciones surrealistas, pero de estilo hiperrealista. ¿Te acuerdas que te interrumpieran la clase para venderte yoyos? Que fueran la gente enseñándote cosas de yoyos o trompos. Y los metían a todos, nos ponían a todos en la plaza cívica donde te formabas los lunes. Neta. Y los ponían a hacer trucos de yoyos y trompos para los vender. Simpson, a mí nunca me tocó eso. Es que tú no estuviste en escuela pública. Ese es el punto. Las maestras, con tal de no trabajar, estaban dispuestas a dejarte estar ahí una hora viendo a los güeyes. Y estoy emocionado. Oh, voy a ser este jugador de yoyo profesional. Ni madre, me daba hueva. Ese capítulo de los Simpson es idéntico a lo que pasaba. Sí. Idénticamente así, güey, idéntico. Sí. Bueno, cuando le pasó al Graf, me pasó a mí al mismo tiempo. Porque íbamos en la misma pinche secundaria. Pero yo iba en otra, pero desde la primaria, güey. Desde la primaria. Yo me acuerdo que, así como esa que cuentas, de lo de las Pepsi Cards de la salida, hicieron también ahí en mi escuela. Yo iba en una de gobierno igual. Y llevaban unos como coleccionadores grandotes largos, que eran muy raros, de Pepsi Cards. Que eran como de esta madre, de moldes de gelatina, güey. No sé cómo se llama ese material. Pero que se rompe. Yo incluso aún, ahorita, tengo un Venom de esa de Pepsi Cards. Todavía lo tengo ahí en mi cuarto. No me acuerdo. Ya que llegue a mi casa les publico la foto. Que vean. Está bien chingón. Ahorita vamos a tomar fotos de nuestras pendejadas y las ponemos en el Instagram. Ya vamos terminando esto, ¿no? Sí, ya nos pasamos del tiempo. Órale, pues. Ya. Ahorita en el Instagram les vamos a poner cositas retro pendejas. Date los saludos. No mames, son un chingo. David SG nos dice: saludos agarios, recuerdo los fabulojos y cuando Faye salía en minicápsulas en Canal 5 y nunca me las perdía. Sí, sí pasaba. ¿Fey? El tío Gamboín entre capítulos el de series. El gato GC. Puta madre. Corre, GC, corre. No te dejes. A ver, siguiente. Un saludo para los presentes y gustoso conocerlos en la conca, el Graf y la maldad. Ay, gracias. Ay, sí, ahí me la mamaron. No sé. No se podía ir, güey. ¿Cuánta gente? Javier Salazar. Bueno, al baño. Javier Salazar nos dice, quiere un saludo de la maldad. El más cabrón de todos, Saludini. Que mamá verga. Y no. Dice él que de chavorruco no puedo opinar, no estoy joven con mi 16. Sí. Luis Gabriel Zavala dice, yo quiero saludotes. Saludotes. Grandotes. That's. Saludote grandote. What's. Carlos Iván Mendoza Loya nos dice, hoy cumplo años, felicítenme, sagas. ¿Cuántos años cumples? Puto. ¿Quién sabe cuántos cumpla? Ah, pues felicidades, puto. Ya estás más viejo, ya eres retro. A huevo. Van Fanel Cesar nos dice, manden saludos. Saludos. Saluditos, morros. Bienvenidos a la sección en la que el Saga Podcast convierte en el Angel Cast. Chingón. Bueno, ahí va uno con más contenido. Héctor Cavazos nos dice, saludos, banda. No sé si me explicaré correctamente, pero lo intentaré. De niño yo era bastante fan de las promociones de estilo junta 10 taparroscas más 15 pesos. En su momento tuve bastantes pepsilindros y su versión de Coca-Cola y el Locos, Aliens y de las pendejadas que te venían en compañías refresqueras. Pero sobre todo una promoción especial que seguro ustedes también recordarán, las pinches Pepsi Cards a huevo. Sí. Creo que ahora se venden a precios bastante altos. No, no mucho, están baratos todavía. Así que les pregunto, Sagas, ¿a ustedes les tocó algunas promociones en especial recuerden haber conseguido? Los de Bimbo del Rey León. Está pensando en esos fundis, madre. Los monstruos de bolsillo. A huevo. Yo me acuerdo de las, los de Hanna-Barbera que venían en los pastelitos, que venían chiquititos de un solo color. Uh-huh. Esos están súper caros ahorita en páginas de retro. Me acuerdo. Sí. Que reutilizaron como tres veces. Mi madre tuvo de esos más en los 60s. Sí. Son súper caros. También los de Disney. Ajá. De ese de un solo color. Ándale. Aquí dentro del comentario responde Michelle de Mendoza. Sí, las Coca-Colitas de diferentes países, unas chiquitas que venían en cajitas de plástico. Sí, también. No, eran de cristal, unas. Algunas de cristal o a veces cajitas de plástico. Venían agüita adentro. Ajá. Yo me acuerdo de unas Coca-Colitas que eran como útiles escolares. Ah, de esas también tengo. Yo tengo actualmente. Con colores, sacapuntas, con marcador amarillo. Exacto. Y con lapicero. De esos yo todavía tengo como tres. Hasta hace 5 años coleccionaban cualquier cosa que sacara Coca-Cola. En los 2000 hubo una promoción de Coca-Cola en la que cambiabas taparroscas por cosméticos. Neta, había labiales, polvos de la Coca-Cola y eran marca Coca-Cola. Y eran todos rojos, ¿no? No, pero sí estaban súper, súper, súper, súper de la verga. Uy. Ahorita me acordé de lo que tú en otro podcast diferente, Madame Tole, mencionaste de unos discos de música. Ah, de los del yogurt. Ándale, del Danone, creo. No, del club. Ah, ok. Hablando de discos, quiero hacer también una mención de algo que me acuerdo. Hace 1000 años, cuando estaba aún... Estaba empezando la guerra entre Blockbuster y Videocentro. Pues todos andaban haciendo sus promociones. Solo falta tú. Sí, cierto. Y me acuerdo que había una promoción en la que los morros de Videocentro sacabas tu ¿cómo se llamaba? Tu credencial. Y por un varito extra te daban un disco y el disco se llamaba Movie Hits. Mírate. Y estaba muy bueno. Traía un chingo de música así famosona y buena. Traía la canción de Filadelfia, traía la canción de Los Tres Mosqueteros, la de Robin Hood, la del Guardaespaldas. Era un disco buenísimo. ¿Interpretado así por mí? Movie Hits. No, eran las canciones originales. Por favor, no. Y lamentablemente me acuerdo que se lo presté a un amigo, el que acabo de volver a ver en la Conque hace una semana. ¿Y le pediste tu disco? No, ahorita me estoy acordando. Y nunca hijo me de lo, puta, y mi nunca, disco. Nunca me lo devolvió y ese disco estaba bien chingón. Es más, chinga su madre, ahorita le voy a mandar un watch. Oye, Khan, ¿te acuerdas que te pusiste un disco de Movie Hits hace 17 años? ¿Dónde está, cabrón? Lo quiero ahora. ¿Te acuerdas cuando usabas eso del WhatsApp? No mames. ¿Y tenías que teclear? No mames. Estamos viejos. Güey, yo tuve un beeper. Ajá, y ese no, es que tú eras fresa. No, está cabrón el asunto, ¿eh? Para traer un beeper está cabrón, güey. Sí, pero cuando lo tuve ya eran así como muy generalizado, así para, ya no era como para negocio, o sea, ya mándame era cualquier pendejo que traía. Puta. Sí, de hecho. Ay, yo tuve un celular que recibía mensajes, pero no podía escribir. Pues así era el beeper. Sí. El mío ya era así como de los modelos chingones, porque tenía precargados 3 mensajes de sí, no, ya voy al rato. Ah, súper avanzado. Sí, súper avanzado, porque ya no tenías tanta necesidad de estar marcando a la central. Ah, porque antes llamabas para mandar el mensaje. Sí. Y si querías mandar un mensaje cachondo, tu esposa estaba cabrón. Sí. Como que tenía que enterarse un intermedio. Ay, qué chingados fue su chamba. A huevo. Pues sí, pero quieras o no, era medio raro, ¿no? Sí, como pues que va. No podías hacer nada muy personal. Ya son todos los saludos, Dr. G. Ya eran todos, pero creo que van a entrar como 2 o 3. Que se chinguen. Dame un segundito. Está chido su desmadre. Va, a ver, ya, date los saludos, güey. Es que no los han terminado de escribir, solo ve que están escribiendo. Ah, pues no, ya olvídalo, chingado. Ya no va a aparecer. Ok, muy bien. Bueno, pues eso es todo en el Saga Podcast de esta semana. No olviden que estamos en Instagram, Facebook, Twitter, iTunes, como Saga Podcast en Instagram también, no me acuerdo si ya lo dije, chinga su madre. Estamos en PayPal, Twitter, donde pueden donarnos dinero, como Egor Navarro, que ahora es más feliz porque soltó dinero que no le servía para gente pobre como nosotros. Ah, huevo. Porque necesitamos pagar el hosting, señores, ya vamos a acabar de pagarlo con puro dinero de ustedes. Ah, huevo. Porque nosotros somos pobres. Si nos pueden ayudar, en julio se hay que pagar el dominio, ahí nos ayudan para que digo, se mantenga. Y una nueva consola de audio no estaría mal, ¿verdad? No estaría mal. Entonces, sagapodcast.com, ahí pueden encontrar el botón de donación de PayPal y también si quieren pueden estar en nuestro Patreon, todo bajo Saga Podcast. O sea, si nos buscan Saga Podcast, estamos casi en todos lados, excepto en esa cosa para buscar citas, que no me acuerdo cómo se llama, Tinder. El Tinder. Pero no. Próximamente en Tinder. Próximamente vamos a publicitar a la maldad en el Tinder. Ah, qué mal pedo. Gánese una cita con la maldad. O en Grindr. Bueno. No. Ese está más fuerte. Eso es todo esta semana. Gracias por escucharnos y a chingar su maldad. Y si les gustó este pinche podcast, díganos para ver si hacemos segunda parte.